en la acción de tantos semillas. No me hables así, no me fuerces más, no me aprietes más, no decidas por mí, no me empujes más, no me pegues más, no me insultes así, no me obligues, no me abuses, no me mates, no me obligues, no me abuses, no me mates. No me mates. No me riñas más, no me calles más, no me llames así, no me pidas más, no me quites más, no me explotes así, no me mientas más, no me asustes más, no me trates así, no me obligues, no me abuses, no me mates, no me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. No me obligues, no me abuses, no me mates. En Tilcara yo te he visto al tiempo del carnaval. La vergüenza me acompaña para comenzarte a hablar. Esto pasa en la tribu. Pasadas por alto. Soledad Deza. Los compromisos estatales para prevenir, erradicar y sancionar la violencia están vigentes en nuestro país desde hace décadas y son compromisos que tienen que ver con la igualdad de género que están por lo menos desde el año 1994 en nuestra Constitución. Lo que necesitamos para mí son políticas públicas transversales y cuando hablamos de transversalidad no hablamos de complicidad interpoderes. Lo que hablamos es los distintos poderes del Estado poniendo a disposición de esta problemática todo el enfoque de género que se necesita. No se puede tener un sistema judicial que desatiende las denuncias de violencia. No se puede tener magistrados y magistradas que no están capacitados para estar a la altura de las circunstancias, porque en el interín se van las vidas de nuestras mujeres, de nuestras trans, de nuestras lesbianas. No es una coyuntura donde el enfoque de género pueda ser discrecional. Urge la implementación de políticas públicas que sean efectivas, que sean eficaces, pero por sobre todo que sean serias, que sean conducentes para desarticular los femicidios. Esto pasa en la tribu.

Menos mal, llegamos a tiempo. ¿Estamos todos? A ver, sí, estamos todos. Larga nomás. Pasa a la tribu. Te hacemos compañía donde quiera que estés. Para estar informado, si deseas conocer algo más del Uruguay, de Latinoamérica y su gente, no pierdas la oportunidad de escuchar, a partir de este momento, Por el mismo camino, un clásico. Yo no vengo a cantar, no me sé el canto del pájaro cantor libre en el monte. Vengo a contar las cosas de mi tiempo, del amor, de mi pueblo y de sus hombres. A contar, por ejemplo, de cuando por entre el pelo blanco de la abuela brotaban flores en primavera y mi ciudad, pequeña y hermosa, nos amparaba a todos como ella. Comíamos a puños maravillas en un aire de orégano y cebolla, y en todas las cocinas de los hogares obreros, como el nuestro, cantaban a mediodía los conocidos secretos de recetas aprendidas en un libro viejo con calendario y versos. La abuela se murió y la ciudad fue muriendo desde aquella tarde, creo. Separados los hermanos, se oscurecieron los tiempos y todos nos fuimos yendo de la casa y del país. Por no vivir de rodillas, por no comer en silencio el pan amargo del miedo, marchó mi pueblo, sin ser gitano ni hebreo. Un día regresaremos donde duermen nuestros muertos, y será libre y feliz el canto de nuestro pueblo. Para entonces será la independencia algo más que el nombre de tu plaza mayor, Montevideo. Yo nací en Montevideo, principio y fin de la mar. Me enamoré de la senda, buen destino de juglar. Y en una noche de mayo, con mi guitarra me fui, y el viento me enseñó coplas que al viento le devolví, y el viento me enseñó coplas que al viento le devolví. Y me desmintió el camino lo que en la escuela aprendiera. No era cierto que mi patria terminaba en la frontera. En cambio es cierto que al hombre lo separan con banderas. Y así fue que en el sendero yo aprendí que no es del Río de la Plata hasta Brasil donde se encierra la patria en que nací, porque América Latina es mi país, que ya viene amaneciendo por mis pagos, desde la Tierra del Fuego al Río Bravo, que en el aire llega un canto americano que yo habré de cantar junto a mis hermanos. Y así fue que en el sendero yo aprendí que no es del Río de la Plata hasta Brasil donde se encierra la patria en que nací, porque América Latina es mi país, que ya viene amaneciendo por mis pagos, desde la Tierra del Fuego al Río Bravo, que en el aire llega un canto americano que yo habré de cantar junto a mis hermanos. Soy latinoamericano, soy latino, traigo nueva la canción y alegre el vino. Sé dónde quiero llegar y sé el camino, soy el dueño de mi sueño y mi destino. Soy latinoamericano, soy latino, traigo nueva la canción y alegre el vino. Sé dónde quiero llegar y sé el camino, soy el dueño de mi sueño y mi destino. Por el mismo camino, un clásico. Vuelve por el dial a transitar, trayéndote la actualidad. Por el mismo camino, entre los banderas la pasión, cale voces y allí van por el mismo camino. Muy, pero muy buenos días para toda nuestra querida y estimada audiencia. Arrancamos un nuevo sábado aquí en La Tribu, en el aire del 88.7, como es habitual, desde hace casi ya 34 años, a poquitos días de cumplirlos. Estamos acompañándolos como cada mañana aquí hasta el mediodía, cuando dejamos el aire de La Tribu para el descanso de toda nuestra radio platea, como se solía decir antes. Los muy buenos días para Sole en los controles, como es habitual, y a mis compañeros aquí dentro del estudio. Y bueno, primero Ítalo, para anunciarnos con qué abríamos musicalmente nuestro programa de hoy. Bueno, buenos días oyentes, buenos días Fabián, Zapicán, Sole. Bueno, sí, arrancamos con Roberto Darwin, el cantante. Ya ha grabado muchos temas, vivió muchos años en Venezuela. Estuvo viviendo en la década de los 70, más o menos, se ha ido para Venezuela. Era uno de los cantantes que estaba siempre en el Discodromo Show también, esos sábados, esos domingos, al mediodía, en el programa de Rubén Castillo. Bueno, él era un artista que siempre visitaba a Rubén Castillo allí en el programa de Discodromo Show. Roberto Darwin cantaba Soy Latinoamericano. Buenos días, Zapicán. Buenos días. Fabián, Ítalo y nuestra operadora titular Soledad, y hacemos extensivo, como siempre, a nuestra consecuente y estimada audiencia. Sábado 11 de abril, segundo sábado del mes. Estamos con una temperatura actual de 14 grados que puede llegar a 23. Mirá, frutos, tus soldados matando amigos, le gritó el cacique Waimaca Perú a Frutoso Rivera, mientras los hombres del primer presidente de la República masacraban a traición a los charrúa en Salsipuedes. Hoy se cumplen 195 años de esta matanza ocurrida el 11 de abril de 1831 durante la primera presidencia de Rivera, que dio inicio a un plan de exterminio de los indios charrúa. En un ratito nada más, vamos a estar escuchando un tema musical vinculado y vamos a adentrarnos un poquitito en esa historia. Bueno, nos venimos para la actualidad, Zapi. Sí, como siempre, los titulares de noticias para irle tomándole el pulso al paisito. El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, entrevistado por el diario El País, dijo que la gestión tiene que mejorar y acusó recibo del reclamo de la militancia del Frente Amplio sobre mostrar más transformaciones sobre la oposición. Cuestionó la crispación muy dura que muestran algunos actores del Partido Nacional y habló del año 2029 y el caso Cardama. El 62% de los votantes del Frente Amplio evalúa positivamente el operativo del Ministerio del Interior con personas en situación de calle, mientras que el 38% de la población no está satisfecha con el desempeño del gobierno con respecto de la problemática. La Usina de Percepción Ciudadana realizó una encuesta sobre la problemática de las personas en situación de calle, que tuvo como cometido central medir las percepciones sobre la evolución del fenómeno y la presencia de esta realidad en los barrios, así como el grado de responsabilidad asignado al gobierno y la valoración de distintas medidas implementadas o posibles. Montevideo, casi la mitad de los residentes están insatisfechos con el sistema del transporte, según encuesta. La Usina de Percepción Ciudadana publicó los resultados de una encuesta sobre la reforma del transporte metropolitano que aborda el uso del transporte y la percepción ciudadana sobre el sistema actual en un contexto donde el gobierno evalúa una reforma del transporte metropolitano en Montevideo y su área de influencia. El Ministerio del Interior reforzó su sistema de atención a víctimas de violencia doméstica y de género con un nuevo servicio tecnológico orientado al acompañamiento y la protección de las personas que ya cuentan con medidas cautelares vigentes. La cartera informó que la herramienta apunta especialmente a casos de riesgo bajo y moderado y se inscribe en los 8 ejes estratégicos presentados en marzo del año pasado. Además, el Ministerio del Interior puso en marcha una nueva fase de modernización tecnológica con una inversión superior a los 100 millones de dólares orientada a reforzar la prevención, la disuasión y la investigación del delito en todo el país. La cartera presentó el plan como una transformación del modelo de seguridad con más herramientas de monitoreo, control territorial y respuesta operativa. La inflación en Uruguay, escuchen el número, descendió a 2.94% en el año móvil con cierre en marzo. O sea, de marzo de 2025 a marzo de 2026, 2.94. La misma inflación que tenemos acá en un año. Sole me hace cada gesto de en un mes. Frente al 3.11% de febrero. Y alcanzó uno de sus niveles más bajos en 7 décadas. Esto es clarísimo, ¿no? Informado esto el jueves pasado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Pero tenemos otros problemitas. Sí. No todo es color de rosa. La calle no es para vivir. El gobierno presentó la Estrategia Nacional para las Personas en Situación de Calle. El plan contiene 42 medidas para ampliar la capacidad de respuesta del MIDES y abordar los problemas de carácter estructural. La magnitud de la situación, de la problemática, es bastante mayor que la que suponíamos, reconoció el presidente Orsi. Vamos a estar hablando en un rato de eso, uno de los problemas más graves junto a la falta de trabajo que está teniendo el Uruguay por estos momentos, ¿verdad? Bueno, nuestro país superó el 1.700.000 hogares con medidores inteligentes instalados, alcanzando una cobertura cercana al 100% y consolidando una transformación estructural de su sistema eléctrico, según destacaron autoridades de UTE y representantes del sector tecnológico, y además posiciona a Uruguay como referente regional. El Banco de Previsión Social, el BPS, concretó 6.723 jubilaciones más que el año 2024, aunque constató un déficit de 227 millones de dólares, que se explica según un informe anual de gestión que abarca los resultados del primer año bajo la actual administración por el incremento en el número de jubilaciones, mejora en la gestión y una reducción drástica en los atrasos en los trámites. 9 de cada 10 empresas uruguayas están satisfechas, ya que hablamos de UTE, con el servicio que brinda la empresa pública uruguaya, según el estudio, ¿no?, que se realizó en un contexto donde lo público suele ser cuestionado. Los altos niveles de satisfacción empresarial con UTE reafirman el papel estratégico de las empresas estatales, no solo como prestadoras eficientes de servicios, sino como pilares de un modelo de desarrollo que combina calidad, transparencia y compromiso social. Día tras día aumenta la proporción de carne vacuna destinada al comercio internacional, produciendo una transformación estructural en el mercado de este producto. En las últimas 2 décadas, el crecimiento del intercambio global superó ampliamente al de la producción, generando un escenario donde la demanda externa marca el pulso del negocio. Es ahí que China aparece como el gran protagonista, con importaciones récord en el inicio del año y un uso acelerado de los cupos, lo que genera expectativas de escasez para el segundo semestre, por supuesto, en tanto la exportación como para conducir nuevas subas de precios y oportunidades para países exportadores como Uruguay. Vamos a ver qué sucede, porque también encarecería el precio de la carne en el mercado propio, interno, ¿no? Según informó el Ministerio de Turismo, el gasto de los turistas en la reciente temporada alcanzó a 928 mil millones de dólares, mientras que en la temporada anterior había sido de 903 millones. Y el ingreso de divisas en la temporada turística de verano aumentó un 2,8% en el periodo diciembre 2025 a febrero 2026, al compararlo con el periodo de diciembre 2025, febrero 2025. Hubo una reunión importante esta semana, el día miércoles más precisamente, entre el presidente uruguayo Yamandú Orsi con el intendente Pereira del departamento de Paysandú. El tema a tratar, la instalación o modificación del lugar donde está previamente asignada, la instalación de la empresa esta que se viene a instalar para producir hidrógeno verde en ese departamento de nuestro litoral, también en el marco de una queja importante por parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Vamos a estar dando detalles también de esta información. Y hablando de Entre Ríos, nos venimos para las principales informaciones de aquí de la República Argentina. Luis Caputo defendió a Adorni y sostuvo que no hay nada ilegal en los créditos del Banco Nación a funcionarios. El ministro de Economía también desestimó la importancia del endeudamiento familiar total y anticipó que la inflación de marzo podría ser un poco más alta por efecto de la guerra. Bueno, y hablando de Adorni, Ariel Lijo abrió las cuentas del jefe de gabinete, ordenó levantar el secreto bancario y fiscal de él y de su esposa. La medida fue firmada a pedido del fiscal Gerardo Policita y alcanza también a una empresa vinculada a la pareja y a 6 mujeres mencionadas en el expediente como prestamistas o acreedores. Eran 2, ¿se acuerdan? La jubilada, ahora aparecieron 4 más. La justicia busca reconstruir el circuito patrimonial y financiero del funcionario desde antes de su llegada al poder. Salariazo mata motosierra. Los ministros cobrarán 8.100.000 pesos. Se dio a conocer la recomposición salarial para los miembros del gobierno nacional que beneficiaría a los funcionarios de las principales carteras. Alcanza al jefe de gabinetes, ministro, secretario y subsecretario, dejando expresamente afuera al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos saberes permanecieron y permanecen congelados. No se preocupe que el presidente se está financiando por otro lado. Por otro lado creo que lo no ayuda. No va a necesitar esos aumentos. La hermana lo ayuda mucho. Sí, sí, seguro. Bueno, desde el lunes por la mañana el gobierno le prohibió el ingreso a Casa Rosada a 5 medios de prensa sin mediar ninguna explicación pública acerca de los motivos que llevaron a tomar la injustificada medida que impide realizar con normalidad la cobertura de la actividad de gobierno. Los medios afectados son FM La Patriada, El Destape, A24, Ámbito Financiero. Tanto FOPEA como el Sindicato de Prensa de Buenos Aires rechazaron la medida resuelta por el Poder Ejecutivo. El Foro de Periodismo Argentino la califica de arbitraria y dijo que implica una limitación el acceso a la información pública, mientras que su CIPREVA lo enmarcó como un nuevo intento de silenciamiento al periodismo. Mientras el escándalo en torno al jefe de gabinete, Manuel Adorni, concentra gran parte de las noticias gubernamentales, la motosierra avanza en la cartera de salud pública que conduce Mario Lugones. En los últimos días se conocieron despidos, cierres y fusiones de centros de investigación y diagnóstico, y crecieron las dudas sobre la continuidad del plan Remediar, pieza clave del sistema sanitario argentino. Y no quiero entrar en detalle del PAMI, que también estén atentos porque el PAMI viene en una crisis que, no quiero ser demasiado obrero, no presume un buen final a corto plazo. El diputado nacional Pablo Yedlin, junto a su par Claudia Palladino, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la profunda preocupación del cuerpo legislativo ante el incumplimiento, la falta de información pública y la reducción de la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar, según consignó el portal parlamentario. Y hablando del Parlamento, en una jornada de alta tensión que se extendió por más de 11 horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa que redefine los límites de protección ambiental para habilitar explotaciones mineras en áreas anteriormente restringidas. Con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, el oficialismo de La Libertad Avanza consolidó una mayoría transversal que incluyó al PRO, a la UCR, bloques provinciales e incluso el apoyo de dos diputados de Unión por la Patria vinculados a la provincia de San Juan. El proyecto impulsado por el gobierno nacional, apoyado por varias provincias, disminuye la protección que hoy tienen los glaciares y el ambiente preglaciar con la intención de facilitar los proyectos mineros. La iniciativa debilita el papel de IANIGLIA, que es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, y deja las decisiones en manos de autoridades locales. Importantes juristas consideran que las modificaciones propuestas son inconstitucionales. Bueno, ahora la medida vendrá por el lado de una demanda colectiva que se está impulsando. Probablemente a muchos ya les hayan llegado la posibilidad de firmar para hacer esta demanda colectiva. Ya habían sido partícipes más de 200.000 personas. Se estima que es la demanda colectiva más grande que se va a presentar en la justicia desde que se implementó esta manera de accionar, ¿no? Así que, bueno, estén atentos porque está llegando esta posibilidad de participar en esta demanda colectiva para rechazar, por supuesto, esta modificación en la ley de glaciares que está impulsando el gobierno. El agua totalmente desestimada, que se arreglen como puedan los que en un futuro no muy lejano necesitemos este bien tan preciado. Bueno, y la última noticia, el gobierno sostiene su programa económico sobre la base del achicamiento del gasto. El ajuste podría tensarse más en el presente año en un escenario de caída en los ingresos fiscales. El gasto público nacional se redujo en 67.000 millones de dólares en los últimos 26 meses. Lejos de implementar políticas que busquen fortalecer la recaudación tributaria o ampliar la base imponible, la administración decidió sostener su programa económico exclusivamente sobre la base del achicamiento del gasto, profundizando un esquema de ajuste sin precedente. Más motosierra, más motosierra, más motosierra, como dijo el presidente en una entrevista que le hicieron esta semana en la televisión pública. Así vamos a quedar, así vamos a quedar. Bueno, música, señor Ítalo Moreno. Cerramos con un tema de Manuel Capela, un tema que se llama Quemando Mentiras. Recordemos que este tema era la cortina o el comienzo musical de nuestro compañero, digamos, el compañero de que fue uno de los fundadores de este programa, ¿no? Sí, estamos hablando. Le daba nombre a su programa, ¿no? Sí, Quemando Mentiras. Claro, Quemando Mentiras. Juan Carlos Sena fue nuestro compañero en aquellos años. Y amigo, ¿no? Así que, bueno, vamos a recordarlo también entonces a nuestro querido Juan Carlos Sena y Quemando Mentiras por Manuel Capela. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida. Aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida. Porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras.

el programa de los residentes orientales. Bueno, vías de comunicación restringidas, ya desde el sábado pasado venimos teniendo algunas dificultades en alguna de las aplicaciones donde habitualmente no sintonizan. Así que no se preocupen, o sí, ocúpense, mejor dicho, de buscarnos. ¿Están censurando? Vaya a saber. No, creo que fue un problema técnico propio, ¿eh? No. Al menos no sé si nos restringieron el acceso a Casa de Gobierno. ¿Solo hay algún problema con la acreditación para los medios de la tribu en Casa de Gobierno? Vamos a averiguar eso, porque veo que ahora hay elección. Vos sí entrás, vos no entrás, así yo que... Yo quería hacer alguna pregunta... Adorni. Bueno, le voy a tener que buscar acá en la calle Miró. Miró el 500, ahí, vaya. Sí, ahí está. Sí, sí, le pide. Mirá que tiene. Vaya. Bueno, capaz que lo encuentra ahí, capaz que no. Va a tener que ir al country. Bueno, debe como tener, le dije el sábado pasado, capaz que el lado oculto de la luna hay una propiedad de Adorni también. Hay una propiedad de Adorni también. Y está... Ahora que está de boda la luna, viste, capaz que todo tiene terreno también ahí. Tiene allá, ya lo encontraron. Sí, es que desde chico es muy casero. Sí, sí, pero lo compró ahora porque vio que la escribana. Dijo que en 18 años que lo conocía nunca había comprado nada. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, volviendo al tema de la comunicación. Sí estamos saliendo al aire, por supuesto, a través del 88.7. Sí lo estamos haciendo a través de la página de la tribu, www.fmlatribu.com. Pero ya les digo, con algunas aplicaciones, es el caso de Radio Cut, por ejemplo, que el domingo pasado, cuando habitualmente nosotros subimos al Facebook el link que lo lleva a nuestros oyentes a volver a escuchar nuestro programa, no está funcionando ese link, así que vamos a ver si en estos próximos días se puede solucionar este tema. Pero bueno, lo dicho, nos pueden buscar por el aire, como siempre, que afortunadamente tenemos un alcance mayor, estamos llegando a muchos lugares donde antes no estábamos llegando por antena, ahora sí, afortunadamente lo estamos haciendo, y si no, www.fmlatribu, como digo siempre, arriba a la derecha, la única vez que va a tener que estar arriba a la derecha, es para sintonizar en vivo la tribu. Encendido, dice. Así es. Y si no, bueno, se las ingenian, Y nos mandan sus mensajitos, como siempre, al 11-3126-0887, 11-3126-0887, línea que hoy va a estar muy activa, Atentos porque vamos a, en un ratito nada más, a estar diciendo que tenemos entradas para espectáculos que se están produciendo en la Ciudad de Buenos Aires esta noche. Vamos a estar compartiendo esta posibilidad de que oyentes de este programa disfruten de dos espectáculos, los dos en la zona de San Telmo, ya les voy adelantando, para esta noche. Así que en un ratito, antes de las 10 de la mañana, voy a estar dando a conocer cuáles son los espectáculos. Una de las vías de comunicación es la que dije, y la otra es el Facebook del programa. Nos buscan como Por el Mismo Camino y nos hacen llegar sus mensajes allí para participar de este sorteo que tenemos de dos importantísimos espectáculos para esta noche en el barrio de San Telmo. Bueno, habíamos dicho en titulares, ahí en el último titular, que había habido una reunión importante al más alto nivel político en nuestro país con respecto a la posibilidad de la relocalización del proyecto de esta empresa que se llama HIF, vinculada a la generación de hidrógeno verde, ¿no? Bueno, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se reunió con el presidente de la República para intercambiar opiniones sobre la situación, ¿no?, del proyecto de esta planta y además también del mercado laboral en el litoral del país, ¿no? Lo venimos diciendo desde hace varios meses, es la zona de nuestro país con los índices más altos de desocupación y, bueno, la instalación de esta planta, de este proyecto, genera muchísimas expectativas para que... Una de las mayores inversiones. Es la inversión más grande en la historia del Uruguay. Y bueno, hay mucho interés en que se instale justamente en este departamento, en el departamento de Paysandú, que viene siendo uno de los más afectados con los despidos y los altos índices de desocupación. Pero centrándonos puntualmente en el hecho de la planta de hidrógeno verde, el intendente recordó también que la viabilidad del proyecto está sujeta a costos energéticos. Ahora, si me da el tiempo, voy a entrar un poquitito en detalle de estos costos energéticos que tienen bastante que ver con UTE, ¿eh? Pero bueno, vamos puntualmente al tema de lo que conversaron con el presidente, el intendente de Paysandú, ¿no? Dijo que el tema fundamental de la reunión fue la situación laboral de Paysandú, que desde hace meses se presenta compleja puntualmente en el sector industrial. Pero también Específicamente, en el tema de la instalación de la planta de hidrógeno verde, aseguró que las preocupaciones que están arriba de la mesa se vinculan a que el gobierno pueda dar las condiciones en materia de costo de energía para que se haga viable, y también en relación a una posible relocalización de la planta dentro del departamento, ¿no? Dentro del departamento de Paysandú. Eso no es negociable, digamos, ¿no? Siempre tiene que ser dentro del departamento. En un lugar que logísticamente sea también conveniente, para lo cual, según dice el propio intendente, el gobierno uruguayo se ha manifestado interesado, ¿no? Hay posibilidades reales de que Uruguay, el gobierno uruguayo, aporte una solución para que se relocalice esta planta. Además, hay que tener en cuenta que ya en Argentina la justicia de aquí hizo lugar a una demanda de legisladores de Entre Ríos que están justamente intentando evitar que esa planta se localice enfrente a la ciudad de Colón, sí, que es actualmente donde... Y el pueblo con, hay constitución, me parece. Sí, sí, sí, justamente. Justamente, ¿no? Muy cercano a la capital departamental. ¿Qué sucede? Esta demanda de acción preventiva por daño ambiental, que había sido presentada por diputados de la provincia, el diputado Michel, la diputada Marclay y el senador Adrián Ball, ya fue aceptada esta demanda en la justicia argentina. ¿Qué es lo que pide la justicia argentina? Y ahí es donde involucra a Uruguay, porque uno dice, bueno, pará, se está instalando en territorio uruguayo. ¿Qué tendría que ver el gobierno argentino o la justicia argentina en este caso con algo que está en un territorio extranjero? Bueno, el tema es que todo lo que suceda con el curso del río Uruguay tiene muchísimo que ver con la Comisión Administradora del río Uruguay, que es una entidad binacional. Entonces, lo que la justicia argentina está pidiendo es que la CARU, la Comisión Administradora del río Uruguay, haga una pericia ambiental sobre el estado actual del agua y lo que presentó esta empresa, la empresa que se presenta como la que va a instalarse allí, si hizo algún estudio ambiental, a ver qué impacto ambiental va a tener esta instalación de esta planta con respecto a la exigencia ambiental que tiene que tener los fundamentos para poderse establecer, ¿no? ¿Qué dice la Comisión Administradora del Río Uruguay en cuanto al nivel de la calidad del agua? Algo similar, vamos a decir, lo que sucedió cuando fue el planteo de UPM, ¿no? ¿Se acuerdan? O de Bondia en ese momento. Famoso puente. Estamos hablando de hace 20 años para atrás, ¿no? Bueno, lo importante de esto, que es lo que dice el intendente de Paysandú, es que el gobierno uruguayo está abierto a buscar una alternativa que se podría llegar a relocalizar. Sí, cambiar el cambiar el lugar. Y que también no afecte la inversión, ¿no? Esta inversión grande que está poniendo la empresa esta que va a decidir instalarse allí en el departamento. La importancia del hidrógeno verde ahora es que es más económica que la gasolina. Claro. Y sobre todo cuando ya varios empresas tienen automóviles con hidrógeno, cambia mucho hasta el problema más simple en la mecánica de los automóviles. Claro, el problema que generan este tipo de emprendimiento, y lo que pude ver, que esto era lo que iba a decir, no me va a dar el tiempo porque ya estamos prácticamente sobre la tanda, es altísimo el consumo de energía. En este caso, UTE va a tener que destinar una línea especial para abastecer a esta planta, que para que tengan noción, es prácticamente la tercera parte de lo que consume el Uruguay de energía, lo que va a necesitar esta sola planta para allí. Entonces, hay que establecer prioridades. Supónganse que tenemos, ojalá que no, una sequía importante o algún problema de abastecimiento energético para la población. ¿Quién va a ser priorizada? ¿La planta de energía esta que se va a instalar para allá o la población? Entonces, me parece que ahí es donde hay que analizar bastante esto, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son los perjuicios a los cuales el país se ve afectados en este tipo de instalaciones? Bueno, señor Italo Moreno, vamos a escuchar un dúo, ¿no? Claro, en este caso formado, familiar. Claro, fue un dúo familiar, digamos, está grabado, este tema está grabado por Claudio Tadei, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, Ya ha fallecido, sí. Pero están sus hijos, que están siguiendo también la ruta de su padre y de su tía, Rosana Tadei. Y bueno, están cantando juntos los dos hermanos, Romeo y Dana, pero en este caso Dana ha hecho, junto con la grabación de Claudio Taddei, un dúo prácticamente para cantar juntos este tema. Y se llama Conserva tu Luz, un tema que clavó Claudio Taddei también en su momento. Y vamos a escucharlo junto con Dana, en este caso, la hija de Claudio Taddei. Qué lindo esto, ¿no? De que se puedan juntar estas voces, al menos. Sí, la tecnología. Yo recuerdo hace muchísimos años. A ver si te acordás lo mismo que yo. De Nat King Cole. Exactamente, era lo mismo que me acordaba yo. Inolvidable se llama el tema. Con su hija. Con su hija, sí. Uh-huh. Ahí se veía la pantalla, de Nat King Cole cantando junto a dúo. Fue la primera vez que vi algo que se hizo así tecnológicamente, cantando a dúo, ya no estando presente uno de los participantes. Así que escuchamos ahora a Dana Taddei junto a Claudio Taddei, Conserva tu Luz. De espacio publicitario. Conoce Esquina Maxi, en Donado y Blanco Encalada. Es el taller del artista plástico Maxi Silva de Ril. Está integrado a un espacio cultural que ofrece talleres artísticos, dibujo, historia del arte, cerámica, jardinería urbana, pintura, teatro, tango y mucho más. Seguinos en Instagram para enterarte de todas nuestras propuestas. @esquinamaxi @esquinamaxi o en el celular 11-5933-6087. Donado 2399. Villa Urquiza. Que vengan o que no vengan. ¿Andás con ganas de cambiar tu imagen? ¿Acomodarte a la moda o mantener el estilo de siempre? Todo eso lo podés hacer en Peluquería Pelbartina. Ahí charlas con Julio, le pedís lo que querés y además te va a explicar qué significa el nombre de la peluquería. Pelo, barba, tijera y navaja. Peluquería Pelbartina queda en Don Bosco 3888, casi Castro Barros. Herrajes Urquiza Cerrajería. Herrajes para casas, muebles y obras. Blindaje de puertas, copia de llaves, servicio de cerrajería, cambio de combinaciones. Herrajes Urquiza. Teléfono 15-44-38-32-23. 15-44-38-32-23. Urgencias las 24 horas. Avenida Mosconi 2244. Confitería y panadería Las Delicias. Exquisitas tortas, masas y sándwiches. Las Delicias, de Lambaré y Sarmiento. Muchachos, esta noche. Realce su hogar devolviéndole vida a su mobiliario. Lustre, restauraciones, tapizado y encolado de toda clase de muebles. Además, confección de almohadones y fundas. Tapicería La Rueca. Calidad y atención personalizada. Más de 25 años en el rubro nos avalan. Tapicería La Rueca, Uriburu 41, a metros de Rivadavia. Teléfono 4952-1515 o a través del WhatsApp 11-44-29-6405. Fin de espacio publicitario. La sintonía exacta, 88.7 FM La Tribu. Los sábados, de 9 a 12, este encuentro de uruguayos y argentinos hacia Latinoamérica, por el mismo camino. De la mañana, 52 minutos y comienzan a llegar los primeros mensajitos. Es el caso de Zulema, dice, escuchar a los Tadei, un lujo. Le mando un beso enorme a Zulema, que el domingo pasado coincidimos ahí en el Parque Lezama, en la actividad homenaje, al cumplirse los 30 años del asesinato de José Delfín Acosta Martínez. Estaba su hermano, bueno, gente vinculada también a los grupos defensores de derechos humanos de los afro, Sandra Chagas, por ejemplo. Así que bueno, compartimos allí también con el querido Chirola, Mercedes, Ezequiel, bueno, por supuesto Luis Bertorelli, mucha gente también. Así que un beso enorme para Zule, que bueno, que nos destaca esto, ¿no? Lindo escuchar bueno a los Tadei. La verdad que sí, ¿no? Sí, sí, porque aparte, yo escuchaba ahora, lo estaba escuchando con los auriculares más entendidos. Y está metido también el hermano ahí. Aparece Romeo por ahí. Sí, el de Tomí Tranquilo, la canción que le dedicó el padre en su momento cuando era niño. Era niño. Muy bien. Bueno, dije que íbamos a hacer anuncios con respecto a sorteos de entradas para esta noche. Bueno, es el caso, vamos a estar sorteando dos pares de entradas. Atentos y atentas, ahora voy a volver a repetir las vías. El primer premio, vamos a decirlo, porque probablemente haya un primer y segundo premio. El primer premio va a ser un par de entradas para ir a ver esta noche a La Trastienda a Emiliano Muñoz y al Zurdo Becio. tremendo espectáculo, que vienen con banda, vienen con su banda a la Trastienda, ahí, Balcarce 460, a partir de las 21 horas. Vienen con también un telonero, que es Damián Lemes. No sé si tendrá que ver algo con Momo, después nos vamos a preguntar, a ver, ya que comparten apellido. Así que bueno, un par de entradas para ir a ver esta noche a Emiliano Muñoz y al Zurdo Becio a la Trastienda. Y la otra actividad, que también tenemos entradas para estar regalando, tiene que ver con el tango y tiene que ver también con el barrio de San Telmo. Vamos a estar regalando otro par de entradas para el espectáculo Nosotros Somos el Tango, que se va a estar desarrollando también esta noche a las 20:30 horas, a un par de cuadras de ahí, sí, de la Trastienda, en Taconeando. Balcarce 725. Sí, una cuadra prácticamente. Ah, nada, hace un poquito más. Un cuadra y media. Con la presencia de la orquesta típica La San Justo Tango, dirigida por Lautaro Benavides, y la conducción del espectáculo a cargo de Alicia Juncal. Así que, bueno, dos posibilidades para salir esta noche al barrio de San Telmo. Se pueden comunicar, enviar sus mensajes. Quiero participar por las entradas. Si quieren, especifican para qué entradas. Al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, o mensajes a nuestro Facebook, nos buscan como Por el Mismo Camino, Por el Mismo Camino, envían el mensaje, quiero participar por las entradas, y antes de que estemos terminando el programa de hoy, allá por las 12 menos cuarto, 12 menos 10, vamos a estar dando a conocer quiénes son los afortunados o afortunadas de hacerse con estos dos pares de entradas para disfrutar esta noche de una linda salida. A veces uno dice, uy, qué lindo para ir a ver este espectáculo, pero las entradas, a veces los precios condicionan, sí, bastante la salida. Pero le sacan bueno, el este gusto. Hoy vamos a estar regalando entradas. Y si alguno no tiene muy en claro de qué se trata el espectáculo de la Trastienda de Emiliano y el Zurdo, a las 11 de la mañana, 11 y moneditas de la mañana, vamos a estar charlando con Freddy Becio aquí en nuestro programa. Vamos a estar teniendo una linda charla, como suelen ser las charlas que tenemos con el Zurdo, ¿no? Cierto. Un tipo muy, muy gaucho, muy ameno, sencillo, muy ameno para conversar. Así que vamos a estar charlando con el Zurdo Becio y después, bueno, por supuesto, la posibilidad de que lo vayan a ver esta noche ahí a la Trastienda. Hablábamos, cuando abríamos el programa, de un nuevo aniversario, el aniversario 195 de la masacre o mataza de charrúas en Salsipuedes, ¿no? Lo decía Zapicán ahí con esa frase que abría su participación en nuestro programa de hoy. Y hay un tema musical, que ahora Ítalo va a decir quiénes interpretan, que detalla prácticamente con una precisión inequívoca histórica. Los acontecimientos del 11 de abril. Y es un tema que justamente salió ahora, esta semana. Sí, salió el día 7, creo que fue el lunes o martes que salió este tema. Esto fue grabado dentro de un espectáculo, dentro de, no sé si fue en Antena Arena, puede haber sido grabado esto, por Cuatro en Línea, el grupo que integra justamente Freddy Zurdo Becio, que estamos hablando, Emiliano Muñoz, y el dúo La Borna Carrera. Sí, así yo que no conocía el tema. Bueno, no, es nuevo. Es un nuevito, por eso... Estreno, como siempre decimos, modestamente. Anoche me llama Fabián para decirme del tema este, y yo recordé que yo justo había visto, a mí me llegan mensajes, se dice que se... Lanzamientos. Lanzamientos, y estaba esto, y después lo dejé ahí pensando, pero digo, me acordaste que estaba... Me acordaba justamente de La Borna Carrera. Así que vamos a escucharlo porque esto lo va a reclamar, lo va a detallar justamente, como decía, yo lo estuve escuchando anoche de madrugada para ver cómo estaba el tema y bueno, me gustó mucho, así que la detalla todo lo que fue esa masacre allí en Salsipuedes. Si alguno no conoce la historia, que la conozca. Del Queguay, el día triste amanece, el lunes 11 de abril, presagia traición y muerte. Don Frutos mandó el convite, alléguense con su gente, acá la boca del tigre. Potrero del sal si puedes, potrero del sal si puedes. Con el puñal bajo el poncho, entre abrazos y presentes, lo recibes a Lamero, el mismísimo presidente. Porque iban a desconfiar, era el don fruto de siempre. Venado, rondo y maca, se confían ciegamente. Solo Polidoro intuye el tufo de la conjura y monta su tolvería más allá del Teatucura. 5:15 de la tarde del viernes 11 de abril, la guerra fue contra ellos, nunca fue contra el Brasil, nunca fue contra el Brasil. Pide a Venado que le empreste su puñal, y es ese gesto el aviso, la señal para atacar. Fue nervoso aquel asalto contra mil indios de a pie, la tramoya de Fructuoso que ejecutó Bernabé, ejecutó Bernabé. Los que quedaron con vida fueron dados como esclavos para limpiar la campaña de ese indiaje sublevado. Aba y Maca, Tacuabé, a Senaque y Bollonosa, se lo manda pa' París pa' ponerlo como chupa. Esta dolida canción es nada más que el relato, sin cuento ni moraleja, de un cobarde asesinato. 5:15 de la tarde del viernes 11 de abril, la guerra fue contra ellos, nunca fue contra el Brasil, nunca fue contra el Brasil. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En un mar de medios flota una radio. FM 88.7. La tribu. La UL. La tribu. La última radio. The Last Radio. La última radio. Comienzo de espacio publicitario. Este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Durante todo abril, una buena pretemporada para llegar perfecto. Vas a tener 18 cuotas sin interés en Electro en tienda Credicop. Ya para mayo, un mes antes, vamos con el vestuario. Hasta 12 cuotas sin interés en las mejores marcas de indumentaria deportiva para que te compres lo que quieras. Y en junio, cada vez que juegue la Celeste y Blanca, hasta 40% descuento en las mejores apps y locales de gastronomía. Y sí, este año lo jugás con tarjeta. Y sí, este año lo jugás con tarjeta Cabal de Banco Credicop. Para más información ingresá a www.beneficios.bancocredicop.com. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! No, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002, producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook, Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Así comenzaba el primer podcast realizado por una radio argentina. FM La Tribu, en el año 2005, hacía historia. Postcat, el podcast después del podcast. Es un libro que cuenta esta y otras historias de un formato antiguo y moderno. Íntimo y popular. Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels, diseñado por el Fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Postcat, el podcast después del podcast. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. No confundir. No confundir tiempo con reloj. Tiempo con reloj. FM 88.7. FM La Tribu, La Última Radio. Por el mismo camino. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Un clásico. En esta columna, hechos relevantes del ayer. También en esta columna, notorios sucesos recientes. El Zapi se pone los anteojos de leer, toma las hojas, se ubica bien delante del micrófono. Ahora, la columna de Zapicán Rodríguez. Hoy queremos compartir un artículo de Daniel Guzmán, que fue soldado combatiente de Malvinas del Regimiento de Infantería 25. Actualmente periodista, director del sitio web Agenda Malvina. Él lo tituló "La patria que fuimos a defender en Malvinas ya no existe". Este mes de abril se cumplieron 44 años del inicio de la Guerra de Malvinas. El título de la nota no busca el impacto emocional, sino la descripción de una realidad geopolítica. El pueblo argentino de 1982, que aún bajo dictadura sostuvo la integridad territorial, ha sido sustituido por sucesivos gobiernos que vinieron a administrar el desguace y la entrega. Una política que a 44 años del conflicto se convierte en la radiografía de la capitulación y la desintegración. En 1965, Argentina logró que la Asamblea General de las Naciones Unidas emitiera la resolución 2065 reconociendo a la disputa de soberanía por las islas como un caso de colonialismo. Sin embargo, el intento fallido de recuperación por la fuerza en 1982 funcionó como el hecho maldito de nuestra soberanía. Un acto no planificado y de máxima irresponsabilidad militar que le otorgó al Reino Unido la excusa perfecta para congelar el diálogo y transformar a las Islas Malvinas en un enclave militar inexpugnable y en la fuente de riquezas donde materializar un robo monumental. De esa manera, para los soldados que combatimos contra las tropas británicas, la derrota militar mutó en entrega política. Toda vez que la ocupación colonial se expandió en estos 44 años, de los 14.800 kilómetros cuadrados de 1982 al 1.600.000 kilómetros cuadrados de 2026 y que se tradujo en un saqueo anual de 250.000 toneladas de recursos pesqueros ante la mirada pasiva de un Estado que ha renunciado a su rol de custodio. El hecho central de la expansión colonial se nutre de la falta de percepción de la invasión. La sociedad argentina y la fueguina en particular no internalizó que somos una nación usurpada y saqueada. No hay conciencia de que Gran Bretaña gobierna de facto una porción inmensa de nuestro territorio insular y marítimo del Atlántico Sur. Esta ausencia de compromiso con el presente es el vector que le garantiza al enemigo la existencia de una nación con sobrado desinterés por el hoy y por el mañana. Así, en estos 44 años existe una Argentina que prefiere la comodidad de la ignorancia para no confrontar ni con la realidad de la entrega política, ni con la expansión británica en el sur de la patria, reducido a la defensa de la soberanía y a una ventana temporal de 24 horas cada 2 de abril, un rito de honras, medallas y llantos que se clausura herméticamente el 3 de abril para volver a la indiferencia. Se denuncia el colonialismo en los foros, pero se convive con él con una naturalidad que no es otra cosa que convivencia con el usurpador. Este vacío de conciencia no es casual y es el resultado de una política de Estado destinada a desmalvinizar. El sistema educativo nacional sostiene la causa sobre el dolor de la muerte de los soldados, pero evita el análisis del saqueo actual. Es alarmante la apatía del Consejo Interuniversitario Nacional. Las universidades argentinas no impulsan estudio profundo sobre lo que acontece en el Atlántico Sur. Al no investigar el despojo, Malvinas académicamente se vuelve invisible. El cuadro se completa con una cancillería argentina que guarda un silencio cómplice ante acciones de propaganda británica que captan a estudiantes universitarios argentinos bajo certámenes como el ¿por qué me gustaría conocer a mis vecinos de la Flanking Island? No hay explicaciones oficiales sobre vuelos permanentes a las islas ni sobre la navegación de buques científicos británicos con pabellón ilegítimo de Malvinas en nuestras aguas. Esta orfandad estratégica de la Cancillería es la renuncia formal y real a la defensa del territorio. Mientras la colonia implantada en la isla Malvinas se ha dictado una constitución de 100 artículos dedicada exclusivamente a legislar la expansión territorial, establecer el saqueo y planificar su autodeterminación, la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur han dictado una carta magna en la cual no existe ningún capítulo, ningún artículo, ningún anexo que mencione o legisle política de Estado sobre las Islas Malvinas, sobre el Atlántico Sur y la Antártida. La capitulación llega a su punto crítico cuando el presidente Javier Milei, la máxima autoridad de la nación, en declaraciones al diario británico El Telégrafo, el 29 de diciembre pasado, supeditó la recuperación de las islas a la voluntad de los colonos. Textualmente, el territorio solo debería regresar a Argentina mediante negociación y cuando los isleños así lo deseen, rompiendo una doctrina de 192 años de defensa, iniciada por Manuel Moreno en 1833. Un quiebre que valida la libre determinación de una población implantada y que lleva a la nación al borde de la pérdida definitiva en el campo diplomático, dejando ahora sí como una de las pocas alternativas concretas de recuperación, diseñar un plan de defensa militar para la expulsión definitiva del Imperio Británico. Hoy la patria por la que fuimos a pelear ya no existe. Ha sido reemplazada por una sociedad individualista, una estructura académica y universitaria indiferente, una cancillería cómplice y una dirigencia que admira al usurpador. Si la soberanía no es la ocupación efectiva, la administración de los recursos, la defensa del suelo y la voluntad inquebrantable de no negociar la entrega, lo que queda es un territorio en liquidación que en 1982 fue regado con sangre limpia de 649 argentinos. Luego de haber transitado estos 44 años, siendo testigo de este presente devastador, minado de indiferencia y de gobiernos que han desertado de la causa Malvinas, hubiera sido mejor no haber vuelto de la guerra. Porque es preferible mil veces el honor de la muerte en batalla que la vida de un sobreviviente que hoy camino por una patria que ya no existe, convertido en un extraño en su propio suelo, viendo cómo se liquida el presente y el futuro por lo que sus hermanos dieron la vida. Lejos pasa el camino y ella mirando la tardecita entre los naranjos, tan sin apuro apagándose. La cerrazón le dice que habrá tormenta, mejor si junta la ropa seca antes que el agua empiece a caer. Sabe que don José le dirá en un rato que hoy es de nuevo el aniversario de la partida de su Julián. El hijo que se fue a esos campos helados a dar la vida como soldado por la bandera y la libertad. El silencio borró la guerra que fue, vergüenza y dolor. Tanta muerte y adiós no pudo entender jamás la razón. Esos fríos campos del sur, que ya no volvería y que lo dejaron en ese suelo tan alejado, bajo una blanca y pequeña cruz. Ella lo nombra solo de vez en cuando, pero José lo sigue buscando con los recuerdos sin descansar. Entra a la casa con los brazos cargados, la ropa seca que ha descolgado, calladamente empieza a doblar. Hoy la radio volvió a hablar con amor de aquella ilusión. Fue inútil, pensó, perderte, Julián. Parece que no. La vida está allí, temblando en la flor. Es domingo otra vez, mañana tal vez, brillando esté el sol. Por el mismo camino, el programa de los residentes orientales. Bueno, y allí pasaba la columna de Zapicán Rodríguez, la inconfundible voz de Teresa Parodi, con el tema del aniversario, era la encargada de cerrar este homenaje a los caídos, a las víctimas del conflicto armado del año 1982 ya, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado? El presidente de la Cámara de Diputados, vos sabés que se olvidó, más o menos no la tenía la fecha, dijo, hoy es el homenaje a los que cayeron en las Malvinas ya por 1982 y pico. 82 y pico, dijo. Y pico, qué sí. Bueno, es la clase de representante que estamos teniendo, ¿no? 82 y pico. Bueno, es la clase de representante que estamos teniendo, ¿no? Bueno, quien tiene muy clarita las fechas y lo expone en uno de sus programas radiales es el amigo Jorge de Avellaneda, ajá, que esta semana le dedicó parte de su programa a nuestra compañera Lina Ágrima, mostrando allí en la transmisión de su programa radial que se llama Estamos en el Aire, que va por el streaming de 1920, Los Locos de la Azotea, mostró el libro Semilla, hizo una referencia ahí con las redes sociales de Lina para que la escuchen. Hablando en el marco de un montón de géneros musicales, los cuales se ve que Jorge domina bastante bien la música clásica, nombró a Lila Downs, que la escuchábamos el sábado pasado también aquí en el programa, así que muy, muy cultural está nuestro amigo Jorge allí en ese espacio, además de música, habló después de pintura, le dedicó un espacio a Van Gogh, así que está muy motivado el hombre con sus dos programas radiales, así que le mandamos un abrazo enorme. Pero puntualmente quería hacer esta referencia porque justo también él tocó el tema de... Y seguramente nos está escuchando ahora, bueno, le mandamos una, por supuesto, un abrazo, que nos está escuchando. Un abrazo fuerte a Jorge. Por supuesto. Bueno, noticias. Habíamos hablado en titulares con respecto a la propuesta, esta batería de propuestas por parte del gobierno uruguayo para amortiguar de alguna manera y tratar de solucionar la gravísima situación que tienen las personas que viven en la calle, ¿no? Uno de los problemas más graves, podemos decir, que está teniendo el Uruguay en este momento, junto con, desde mi punto de vista, la falta de empleo o la pérdida de empleos, tiene que ver con esto, ¿no? Para que tengan una idea, esto lo dijo el propio presidente, varios de los datos que voy a dar a conocer ahora son los que el propio presidente, junto con el ministro Sibila, que es el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, dijeron en esta conferencia de prensa, ¿no? Dijo el presidente que en el año 2024 más de 11.000 personas utilizaron dispositivos de alojamiento, cifra que subió a 13.600 en 2025, lo que implica un aumento prácticamente del 20%. y que los más de 8.000 cupos disponibles que existen para la gente que está en situación de calle se encuentran completamente ocupados, evidenciando una presión constante, claro, sobre el sistema de atención. Uno de los puntos centrales del planteo de Orsi fue la necesidad de entender el origen de este fenómeno, ¿no? Dijo que más del 60% de las personas que están en situación de calle pasaron por el sistema penitenciario o por instituciones de privación de libertad para adolescentes, el régimen de los menores, ¿verdad? A esto además se suman otros factores como el consumo problemático de drogas, la incidencia del narcotráfico en algunos territorios, situaciones judiciales que derivan en la pérdida de vivienda y un alto porcentaje de problemas de salud mental. Otro de los temas también de los cuales solemos nosotros informar acá en el programa, ¿no? El tema de la salud mental, la gravedad de muchos de los casos de salud mental. También el presidente remarcó que no se trata de una población homogénea, sino que son realidades diversas que requieren respuestas diferentes. Es un problema de seguridad, de salud, de vivienda y un problema social. También reconoció que si bien el Estado ha incrementado la cantidad de dispositivos y respuestas en los últimos años, estas medidas, por supuesto, no han logrado revertir la tendencia. No empezamos de cero, pero tampoco hemos encontrado la solución de fondo. Se implementaron 42 medidas a través del MIDES, del Ministerio de Desarrollo Social en Uruguay, y que esta presentación de propuestas están orientadas a frenar el crecimiento del fenómeno y eventualmente a revertirlo. Entre los datos que están ilustrando lo difícil, lo complejo de esta situación, dijo el presidente que 600 personas en situación de calle ya se encuentran en comunidades terapéuticas, lo que evidencia una fuerte incidencia de adicciones, ¿no? El presidente cerró su intervención con una advertencia. Dijo, alcanzar una solución definitiva será difícil, pero insistió en la necesidad de hacer el esfuerzo y trabajar muy duro para amortiguar una realidad que, según expresó, rompe los ojos y además rompe el alma. ¿Se acuerdan ustedes cuando el año pasado la campeona en la categoría Murgas, Doña Bastarda, que es la misma que ganó este año, basó su espectáculo en la gente en situación de calle, ¿no? Cómo golpeaba esa realidad a la sociedad uruguaya. Y en algún momento, en un pasaje, la Murga decía, ¿cómo nos acostumbramos a esto? A ver gente en situación de calle y que nos parezca natural que esto esté sucediendo. Otro de los detalles, y esto también lo dijo en su alocución Gonzalo Sibila, del Ministerio de Desarrollo Social, que es un fenómeno que no está basado exclusivamente en Montevideo y en el área metropolitana. No, es en todo el país. En todo el país se está viendo esto, y en ciudades que a veces no tenían gente en situación de calle, hoy es una realidad que también se está viviendo en el interior de nuestro país. El intendente de Montevideo, Mario Vergara, que admitió que lo que estamos haciendo hoy no es suficiente y que la situación empeoró en poco tiempo con cifras que hace poco años parecían imposibles. Por ejemplo, el MIDE dice que al final atiende a unas 8.500 personas en sus dispositivos. Bueno, parte de lo que de esta estrategia, ¿no?, que se está poniendo en práctica a partir de ahora para mitigar este tema, como dijo el presidente, tratar de que no aumente y contener, dar una solución a la gente que está en situación de calle, surge de dos procesos. Uno que fue participativo, con más de 40 encuentros y 2.000 participantes en todo el país, y el otro basado en la propia experiencia que viene acumulando el Estado, ¿no?, en estos años de tener que ejercer esto. Por ejemplo, cuando asume este gobierno había 5.000 plazas para el refugio. Actualmente hay 8.000, esto que decía el presidente, que están saturadas esas 8.000. Un aumento de cercano al 40-45%, ¿no? Y además se duplicó la cantidad de personas atendidas en refugios nocturnos de contingencia. En abril de 2024 eran 1.200 personas y ahora son 2.400, casi el doble. Hay que atender varios problemas con esto, ¿no? Uno es darle alojamiento a esta gente. Una de las cosas que dijo Sibila es que no solamente se iba a hacer en el invierno, que es cuando salen los operativos a buscar la gente por la calle, porque, bueno, claro, en el frío la gente sufre más esto. No, se ha avanzado hacia una cobertura durante todo el año. El plan se llama Plan 365 y una cobertura de 24 horas, porque también otro de los problemas que había es que estos refugios reciben a la gente a partir de determinado horario. Sí. Ahora la posibilidad es que estén funcionando durante las 24 horas. También en esta estrategia se va a poner en práctica la posibilidad de incorporar una herramienta tecnológica, que es una aplicación, para que la ciudadanía reporte casos y además haya comunicación entre los equipos territoriales que trabajan directamente con las personas en situación de calle. Un detalle a tener en cuenta también, que no es menor, es que no solamente pasa por darle ese refugio a esta gente, sino que hay que trabajar también en la posibilidad de que esta gente tenga trabajo. Trabajo. Uno de los proyectos del gobierno es que se está proponiendo generar 2.000 puestos de trabajo para personas que egresen de la situación de calle, apostando a un modelo centrado en la inserción y no solo en la asistencia. También tiene que haber un acompañamiento terapéutico y sobre adicciones. Por esto que decíamos, hay un 60% de la gente en situación de calle que es producto de adicciones. Hay varias causales. Una de ellas dice que hay mucha gente que del interior vino a Montevideo a buscar trabajo y terminó en la calle. Claro, por eso también es otro de los problemas de los que siempre estamos hablando, ¿no? El tema de la desocupación. Bueno, una batería de medidas importante, 42 son las medidas que se van a empezar a poner en práctica ahora para solucionar, vuelvo a decir, uno de los problemas más graves que está teniendo el Uruguay en general, que es las personas en situación de calle, con toda la problemática que eso genera. No es solamente una persona durmiendo en la calle, lo cual ya es gravísimo, sino la circunstancia por la cual esa persona llega a esa situación y también el desarrollo de posibilidades para que salga y se mantenga con trabajo, con una vivienda digna, en un lugar que no sea justamente tener que estar durmiendo en el hormigón, ¿no? Como dice la canción del alemán. Nos vamos, ya anda por ahí Lilian Viviani, que a continuación viene con su espacio Letras que cruzan el charco, ¿no? Vamos a escuchar a un dúo, uno de sus integrantes, lo tuvimos por acá hace muy poquito tiempo, ¿no? Sí, Ítalo. Subo por aquí. Sí, señor. Estamos hablando de Diego Presa. Y bueno, él se había juntado ya y ha grabado algunos temas y estuvo presentaciones también con Julieta Díaz, con la actriz argentina y cantante. Se han presentado varias veces aquí en Buenos Aires y también en Montevideo, ¿no? Han tenido presentaciones a lo largo de todos estos años, porque ellos se conocieron a través de la pandemia, grabaron varios temas, incluso grabaron un disco llamado Al Río, me acuerdo, y vamos a escuchar un tema que salió ahora calentito, estaba ahí sacado esta semana, salió esta semana el día lunes, salió en las redes. Se llama Desafina, Julieta Díaz y Diego Presa. La fruta rota de tu corazón, cayendo lenta como hoja, tocando suelo viejo y sucio de nuestra calle antigua. Donde un violín ya desafina entre los árboles nocturnos, donde tu boca me habla lento, pero no entiendo, no entiendo. Por el agua rebota limpia en el río, donde el azul es casi noche, donde ser bruma desearía.

Bueno, tema característico ya para el espacio de Lilian Viviani. Les recuerdo, antes de comenzar con el espacio, que sigan llamando, sigan mandando mensajes. Afortunadamente ya hay varios que lo han hecho, para participar de las entradas que estamos regalando para esta noche, para ir a ver a Emiliano Muñoz y el Zurdo Becio a La Trastienda, y para el espectáculo de Nosotros Somos el Tango en Taconeando. 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, nos mandan ahí su nombre. Algunos hasta han mandado el documento, la verdad que gente muy prolija. Así que participando ya, recuerden, antes del cierre del programa hoy, alrededor de las 12 menos 10 más o menos, vamos a estar dando a conocer los nombres de los ganadores o ganadoras que van a poder disfrutar de estos espectáculos esta noche. ¿Cómo te sientes entre tantas cosas, súbitamente vueltas diferentes? Mas tú no las cambiaste. Sí, ominosas o justicieras descubrieron dientes mordiendo líderes o presidentes. Ayer, cantados bajo palio y rosas, hablo de corazones y de gentes, de muros derribados y de prosas. Pero, ¿están derribados esos muros? Mozo de pelo al rape con cadenas, al extranjero invitan al infierno. Las esvásticas vuelven a los muros, arden las sinagogas y colmenas. ¿Y tú, cómo te sientes, posmoderno? Buen día, Lilian. Hola, ¿cómo te va? Arrancamos distinto, ¿eh? Ya la lectura arrancó desde cero en tu espacio Letras que cruzan el charco. ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, y hoy voy a hablar justamente de este poeta que es Washington Benavides. Este sí. Nada más que el Bocha Benavides. Eso te iba a decir. Lo tenemos conocido, ¿eh? Este sí, muy vinculado a nuestro canto popular. Uh-huh. Bueno. Washington Benavides nació en Tacuarembó el día 3 de marzo de 1930 y falleció en Montevideo el día 24 de septiembre del año 2017. Fue poeta, profesor, crítico literario y músico uruguayo. Era conocido, como dijimos recién, popularmente como El Bocha. Su hijo es profesor de historia y artista plástico, Pablo Benavides, ilustrador de muchas de las portadas de libros del poeta. Su madre fue Glide Aliano Profumo y su padre Héctor Benavides Arévalo. Bueno, como dije, Washington Benavides nació en la ciudad de Tacuarembó, un lugar que marcó su identidad y su obra. En su juventud, el país estaba viviendo una serie de transformaciones políticas y sociales que influirían de manera significativa en su trabajo literario. Durante su vida, Uruguay experimentó una profunda agitación, especialmente en los años 60 y 70, con movimientos sociales, cambios en la literatura y el arte, y la creciente influencia de las ideas políticas y culturales en la creación artística. La obra de Benavides está profundamente vinculada a su contexto histórico, tanto en su enfoque como en su visión del mundo. En la época en que el autor comenzaba a desarrollar su carrera literaria, el país se encontraba inmerso en una transición hacia una mayor modernización cultural, lo que también se reflejó en la evolución de su estilo y sus temas literarios. Benavides no solo fue un escritor activo, sino también un educador apasionado que contribuyó a la formación de varias generaciones de jóvenes uruguayos interesados en la literatura. Era profesor de literatura. Este papel como maestro fue fundamental para la divulgación de su pensamiento literario y para el desarrollo de su propio enfoque crítico. Comenzó su docencia ingresando al Consejo de Educación Secundaria como docente de literatura el 1 de marzo de 1957 en el Liceo de Paso de los Toros, de donde fue destituido por la dictadura cívico-militar en el año 1976 y siendo restituido en 1985, reintegrándose a la docencia en los liceos número 17 Francisco Acuña de Figueroa y el número 2 Héctor Miranda, donde dictó clases hasta 1996. También fue docente en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la República, de la Universidad de la República, dentro del Departamento de Letras Modernas. Washington Benavides es reconocido principalmente por su extensa obra poética y por su rol de crítico literario. A lo largo de su vida escribió numerosos libros de poesía que lo consolidaron como una de las voces más representativas de la literatura uruguaya del siglo XX. Entre sus títulos más destacados se encuentra Tata Vizcacha, que fue publicado en 1955. Fue su primer libro. Es una sátira sobre algunos personajes de su ciudad natal. Pero pasó esto. Integrantes del grupo de estudiantes de ultraderecha Movimiento de Acción Democrática, llamados, compraron todos los ejemplares disponibles en las librerías de la ciudad y realizaron una quema de libros en la Plaza 19 de Abril de Tacuarembó. Mirá. Solo se salvaron los que fueron distribuidos en otras ciudades o ya habían sido vendidos u obsequiados. Lo peor era que fue de autor esto. O sea, como que fue una publicación de autor. Mirá, que la tuvo que pagar él. Ay, ay, ay. El libro fue reeditado en 2012 y su relanzamiento incluyó un acto de desagravio y presentación del mismo en la plaza donde medio siglo antes había sido realizada la quema. O sea que su primer libro fue con un... Arrancó bárbaro ya. Arrancó, ¿eh? Sí. Su poesía se caracteriza por una profunda... Una profundidad filosófica y una exploración constante de temas existenciales, sociales y políticos. Benavides fue un innovador en su estilo y supo combinar lo moderno con lo tradicional, creando una voz única en la literatura de su país. En sus versos se pueden encontrar reflexiones sobre la vida, la muerte, el amor y la naturaleza humana, además de una crítica al orden social y político de su tiempo. Además de su trabajo poético, Benavides también fue un firme defensor del canto popular, como decía hoy el compañero. Se interesó por las tradiciones musicales de su país, especialmente por la música folclórica y la canción popular, y compuso varios de estos cantos. En su obra Gesta de Aparicio se reconoce parte de este interés por la música popular, donde logró fusionar la poesía con el ritmo y la esencia del canto tradicional. La labor crítica de Benavides también dejó una marca significativa. Su trabajo como crítico literario abarcó tanto el análisis de la literatura uruguaya como de la literatura universal. A lo largo de su vida colaboró en diversas revistas literarias del Uruguay, en las que dejó su impronta intelectual, contribuyendo a reflexiones sobre el papel de la literatura en la sociedad. Su enfoque crítico, siempre riguroso y profundo, se centró en una visión que comprendía la literatura como un reflejo de la realidad social, política y cultural. La obra de Washington Benavides sigue siendo una de las más valoradas en la literatura uruguaya contemporánea. Su poesía ha influido a varios escritores, tanto en Uruguay como en el resto de América Latina, y su pensamiento sigue siendo relevante para comprender la evolución de la literatura en el siglo XX en la región. Además, la riqueza de su obra sigue siendo fuente de inspiración para nuevas generaciones de poetas y escritores. En los años de la dictadura cívico-militar, impulsó decididamente el canto popular como forma de resistencia. Fue uno de los integrantes del grupo de Tacuarembó, del cual también formaron parte otros poetas y músicos de este departamento, como Eduardo Larranoa y Eduardo Lago, integrantes en ese momento de los Eduardos. Eduardo Darna Chance, Héctor Numa Moraes y su sobrino Carlos Benavides, junto al que ha editado varios discos como Benavides y Benavides y Las Milongas. Sus poemas han sido versionados en canciones por artistas como Daniel Biglietti, Eduardo Darna Chaus, Alfredo Zitarrosa, Héctor Numa Moraes, Larranoa Carrero, Abel García, y escuché también Laura Canoura y esta chica que muchas veces llama por teléfono acá, que ha estado cantando acá. María Elena Melo. María Musiala. Sí, no, otra que no me sale. Ana Prada también creo que cantó cosas de él. Sí, hay muchas cantantes que han cantado, sí, grabado. Oh, incluso sí. Te digo, Arlés Fernández grabó también, sí, temas de Bocha Benavides. Sí, sí, sí. Bueno, voy a nombrar algunas obras literarias. Bueno, el Tata Vizcacha ya la nombré. Otra, El Poeta, en 1959. Sueños de la Razón, en 1962. Historias, en 1977. Son muchísimas, ¿eh? Pero nombro algunas. Fonte Frida, 1978. Fotos, 1986, que tuvo premios. Después, más adelante, cuando hable de los premios, voy a hablar de esto. El Molino del Agua, 1993. Los Pies Clavados, en el 2000. Diarios de Liporá, 2006. Tanta Vida en Cuatro Versos, Un Cancionero, Selección y Prólogo de Diego Teixeira, en 2013. Y Una antología poética, compilación y prólogo de Diego Teixeira, que se editó en México en 2016, con el Fondo de Cultura Económica en México. El Constelado en 2022. Y no nombro más porque son... Lo último que voy a decir es que hay un único libro editado acerca de Washington Benavides, que habla de él y de su obra, y se titula La Voz y el Conjuro, escrito por Diego Teixeira y publicado por Sol Azul Ediciones 2013. Ese es el único libro que habla de él. Bueno, discografía. No la que cantaron otros, sino la que sacó la propia. Él. Washington Benavides por él mismo, después Benavides y Benavides, que yo nombré junto con Carlos Benavides, en 1983, y después se hizo un cassette en 1988, Un viejo trovador a Yuita Cuavé, 2003, De la pluma a la cuerda, junto a Carlos Benavides, en el 2007. Premios. Justamente voy a hablar de esto. 1988, que yo había nombrado, Fotos. Fue premio Bartolomé Hidalgo. Es un certamen de literatura de Uruguay creado y organizado por la Cámara Uruguaya del Libro. Ese es de 1988. 2003, Premio Morosoli de Plata en Literatura, entregado por la Fundación Lolita Rubial. En el 2012, Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual, el premio otorgado por el Ministerio de Educación y Cultura. Se otorga cada 3 años a aquella persona que se haya destacado en actividades culturales que signifiquen honor para la República y por la obra realizada a lo largo de su vida. El 2014, Premio Morosoli de Oro, entregado por la Fundación Lolita Rubial. Este Premio Morosoli de Oro, máximo reconocimiento de la Fundación a la cultura uruguaya, es entregado anualmente en la ciudad de Minas y cuenta con un consejo asesor de más de 100 personalidades de la cultura y la ciencia. Y el 13 de marzo de 2013 fue recibido como miembro de honor por el académico Ricardo Pallares. Bueno, a través de sus obras, el Bocha, Washington Benavides, dejó una marca indeleble en la poesía uruguaya y su legado continúa vivo en la actualidad. Vos sabés que el año pasado, no sé si finalmente se llegó a concretar, estaba previsto ponerle el nombre Washington Benavides a un liceo en Tacuarembó, a uno de los liceos de Tacuarembó, probablemente sea alguno de los que... Él ejerció como profesor de literatura allí. Pero sí, había una fuerte intención de hacerlo. No sé si finalmente se concretó, voy a ponerme a buscarlo. Y capaz que para el sábado que viene o antes de que terminemos hoy el programa lo doy al aire. Pero estaba muy cerca ya de conseguir esa aprobación, de que llevara a un liceo en su ciudad, en Tacuarembó, su nombre. Bueno, yo voy a leer una poesía que... Había dos, había elegido una, pero voy a leer esta. El poeta es un apóstata. Inevitablemente. Está marcado por la apostasía. Su búsqueda incesante le obligará a colgar más de una fe en el perchero. Ni a César lo que es del César, ni a Dios lo que es de Dios. Traspasará las puertas de marfil o de cuerno. Las del cofre Ford, las de la cabina telefónica, de la cabina espacial. Descifrará en el palimpsesto de los días, otros días que igualmente fueron o serán suyos. Traducirá las páginas etruscas de las muchas realidades. El poeta es un apóstata. No tiene otra salida. Está obligado a descubrir lo que le espera a la vuelta de la esquina. Y esto no le acarreará ni seguridad ni prestigio. El poeta es un apóstata. Pelada la última capa de la cebolla, debe imaginar la cebolla platónica, que en un plato fuera de su alcance lo espera, para recomenzar el trabajo de quitarle una a una sus pieles y encontrarse con otra cebolla reluciente, idéntica a un lucero. El poeta es un apóstata. Debe serlo para acompañar a los que se atreven por el salón de los pasos perdidos, a los que conversan con sus sombras, a los que alientan desde una cárcel la liberación de los hombres. Poesía. Se llama Apostasía. Me encantó. La verdad que el seudónimo era el Bocha. Sí. Murió a los 87 años. Sí, 87, sí. El 24 de septiembre. De septiembre. Confirmando lo que decía acá Fabián, Liceo número 5 de Tacuarembó fue designado oficialmente con el nombre de Washington Bocha Benavides. Ah, ya, mira qué bien. El 22 de octubre de 2225 por una ley 20.307, rindiendo homenaje al reconocido poeta y docente local. Qué así bueno. Que bueno. Octubre del año pasado, ¿viste? Buenísimo. Andaba por ahí, no estaba muy equivocado. Buenísimo. Bueno, Lilian, muchísimas gracias. Y como cierre de tu columna, bueno, nombraste ahí que había tenido varios trabajos con su sobrino, con Carlos. Ítalo eligió el tema como buenísimo. Un jazmín del país. Buenísimo. Ese tema también hay que decirlo que fue grabado también por Zita Rosa, ¿no? Sí. Primero lo grabó Zita Rosa y después lo grabó Carlos Benavides, a pesar de que Benavides le había puesto la música. Escuché la anécdota de ese de que él dice, yo se lo pasé a Zita Rosa, me lo pidió. Y lo grabó primero que yo, dice. Yo después lo grabé. Pero lo grabó primero Zita Rosa. Pero son dos versiones que vamos a escuchar primero. Vamos a escuchar la de Carlos Benavides, de que Carlos. Es su sobrino. Sí. Gracias, Lilia. Nos bueno, reencontramos el mes hasta próximo. Hasta la próxima. El muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. Dijo el muchacho a la moza, desde el comienzo te vi. En el sueño, la vigilia, como un jazmín del país. En el sueño, la vigilia, como un jazmín del país, perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Yo me voy con Aparicio, sé que otra divisa labran. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Tus manos y llevarán los varones de esta casa. Yo me voy con Aparicio, pero mírame a la cara. Que lo que voy a decirte se dice una vez y basta. Solo una cosa podría detenerme, una palabra. Di que me quede y me quedo, jazmín del país, muchacha. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Ella lo miró a los ojos, pero no le dijo nada. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Y nada dijo después, cuando cayó con Sarabia. Perfume de la alta noche, pequeña flor constelada, en el patio con aljibe y en mi corazón guardada. En el patio con aljibe y en mi corazón. Inicio de espacio publicitario.

La raíz de Radio Rebelde está en la Sierra Maestra. Escucha el programa de Radio Rebelde en La Tribu. Domingos, 21 horas, en FM, 88.7 MHz. Así es, cubana 100%. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde. Fin de espacio publicitario. Radio. Dispositivo que capta y reproduce ondas electromagnéticas. Un receptor que recibe todo tipo de ondas electromagnéticas, pero solo escucha y transforma en sonidos las de una determinada frecuencia. 12 del mediodía en La Habana, Cuba. La Tribu. La última radio. 1 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Por el mismo camino. El que no cambia todo, no cambia nada. Un clásico. Cuídate, murguista, de tu fama de hombre gol y de poetas que te pintan de cualquiera. La tribuna sueca y nadie sabe más que vos que ciertas luces cuando apuntan te marean. Cada madrugada que resbala el corazón en esos charcos que han dejado las tormentas. Por el área chica se te cuela una razón con lo que el viento se llevó sin darte cuenta. Guarda, murguista. Bueno, y sin darte cuenta, nuevamente los tenemos por aquí. Por Buenos Aires, a Emiliano Muñoz y a Freddy Zurdo Becio. Lo venimos anunciando desde tempranito, ya desde hace un par de sábados también en nuestra agenda. Y tenemos, a partir de este momento, el enorme privilegio de charlar con Freddy Becio. Zurdo, ¿cómo andás? Muy buenos días. Hola, querido, buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, sumamente contentos. Te podrás imaginar que para nosotros el hecho de volver... se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto, como si estuvieras acá, bueno, en la esquina, mirá lo que te digo. Bueno, mejor entonces, mejor porque nos sentimos un poco más cerquita. Y bueno, y nada, te decía eso, que con la alegría de poder volver, que eso no es para nada menor, es de lo más importante y de lo más lindo, porque cuando uno puede volver con el hecho de venir a traer sus canciones una vez más, eso habla muy bien de toda una movida, de una relación, de una apuesta, de un estar y de un querer. Entonces, bueno, a nosotros nos hace sentir muy bien desde ese lugar. Y afortunadamente, Freddy, están viniendo seguidos prácticamente todos los años. Han estado viniendo desde la posterioridad de ese parate que hubo con la pandemia. Han estado presentes aquí en Buenos Aires, y no solo en Buenos Aires. Lo bueno de esto es que también la posibilidad de verlos ha trascendido la ciudad y se ha volcado también al conurbano, a ciudades como La Plata, donde hay mucho público ávido de escucharlos. Sí, es verdad, es verdad. Yo creo que el formato de lo que es la banda Murga Canción, por así definirlo, que ya hoy día está bastante instalado, porque es como una manera muy... muy clara de definir lo que hacemos, ¿no? Y vos sabés que sí, eso viene pasando ya hace unos cuantos años. Bueno, yo siempre destaco algo que es importantísimo, porque el hecho también de no olvidarnos de todas y todos aquellos que de alguna manera, y hasta directamente, en las diferentes formas y maneras y presentaciones que hicieron en sus momentos, han sido los encargados de haber traído en algún momento toda esta experiencia que hoy día se puede compartir directamente. Uh-huh. Entonces, bueno, yo qué sé, nombrar murgas como, por ejemplo, Ara Caracana, Falta y Resto, después ya más para acá, ya más reciente, bueno, una garra de Catalina, que también sabemos que ha dejado mucho y plasmado mucho, y un montón de otras murgas y colegas que han llegado, y bandas que han llegado, como por ejemplo la banda Tabaré, Jaime Ross, bueno, en fin. Yo creo que todo eso ha provocado esa instalación, ese amor que se ha generado, que de hecho, si yo me ubico en lo que es el carnaval, y sobre todo en este último que terminó hace muy poquito allá en Uruguay, el carnaval, la temporada de carnaval, la visita que tenemos desde acá allá en carnaval un montón de gente. ¿Viste? Que aprovecha no solo a vacacionar como siempre, porque por supuesto que toda aquella y aquellas personas que les gusta vacacionar van a intentar después de trabajar todito el año, de cuando llega la temporada, acceder a su vacación. Pero siempre buscan la forma de que las fechas le coincidan para poder llegar al tablado. Exacto. Entonces, eso está buenísimo, ¿viste? Eso tiene todo que ver con lo que vos me estás diciendo, porque es así. Así que bueno, te podés imaginar que uno que directamente está dentro de todo esto se siente muy, no solo muy contento, sino de alguna manera también muy orgulloso, porque estamos defendiendo algo, como dije antes, que alguien ya se había encargado de plasmar, y bueno, y acá estamos, ¿no? Y manteniendo esa bandera bien alto. Exactamente, exactamente. Te conozco bastante, y creo que el resto también te conocemos, y sabemos de tu habitual y honorable modestia, pero de todos esos títulos que nombraste de Murgas, creo que estuviste en todos, me parece, Zurdo, ¿eh? Formaste parte de todos. Vos sabés que sí, pero aparte, vos fíjate, yo tengo 60 años, hoy día tengo mis 60 años. Sos un pibe. Noviembre. Bueno, ponele que para la generación mía soy un pibe. Pero vos sabés que a lo que voy es que yo empecé, sí, pero sobre todo por lo que vos decís, yo a veces me pongo a hablar con amigos sobre todo de todas estas cosas, porque parece que no, pero el paso del tiempo te marca un montón de cosas, ¿no? Buenas algunas, no tanto, pero bueno, pero tengo la dicha de que a lo que me dedico y qué es lo que amo hacer, tengo la dicha de poder tener más cosas lindas para contar que de las otras. Entonces, yo empecé a los 13 años, tengo 60. Entonces, mirá si habré pasado por diferentes, no solo títulos y grupos artísticos, sino que el hecho de compartir con un montón de gente diferente, y que de todas esas personas, el grueso de esas personas hoy día son gente que yo quiero, que me quiere, somos personas que tenemos una relación de amistad. Entonces, bueno, nada, lo que quería llegar es eso, que lo que vos decís va más allá de todo lo que pueda ser un cartel y una chapa, por así definirlo, por los nombres de los diferentes títulos. Claro. Es tan simple como el hecho de haber recorrido durante tantos años y poder haberme podido relacionar, que esa es la parte más linda también. Freddy, y de estos 47 años que saqué la cuenta, ¿no? Claramente, ya desde que arrancaste, ¿cuánto tuvo que ver tu padre, Pocholo, ahí con ese arranque a los 13? Pua, mira, mi viejo tuvo todo que ver directamente, porque yo tengo recuerdos, algunos concretos, otros medios vagos, porque bueno, porque mi memoria, nunca fui muy bueno con la memoria, pero sí cosas que me han pasado en la vida, cosas lindas, como por ejemplo recuerdos con el viejo. Lo que yo te puedo decir es que mi padre tiene que ver directamente y fundamentalmente, porque él fue el murguista de la familia. Y yo desde que tengo uso razón, yo acompañaba a mi papá a los ensayos, yo me empecé a relacionar por ese lado, porque claro. mi viejo yo lo acompañaba, a mi viejo no solo le gustaba que yo lo acompañara, porque era su hijo y nos llevábamos muy bien, yo siendo muy chico con él, porque yo cuando empecé a relacionarme con la murga y al gustarme y a encantarme la murga, para él también, yo me imagino que era como bueno, ¿qué te parece? Me está acompañando uno de mis gurises, que es el que le gusta, ¿no? El nene burguero. Exactamente. Y vos sabés que sí, yo empecé a conocer todo esto con mi viejo, lo acompañé muchísimo, muchísimos años siendo chico, yo disfrutaba muchísimo de eso, de verlos. Y bueno, yo empecé a temprana edad, porque viste que yo te decía hace un ratito, que ya lo hemos hablado en otro momento también, yo empecé con 13 años a salir en carnaval, porque bueno, obviamente empecé a palpar eso de cerca. Lo viví, lo disfruté y claro, y empecé a ya transitar el carnaval ya desde muy chico, que fue por medio de mi papá también, claro. ¿No? Que fue quien también de alguna manera empezó como a abrir el juego de decir, bueno, ahora también está el gurita mi hijo, salir, y bueno, y de alguna manera pasó eso también. Y está bien. Así que el responsable directo es sí, Pocholo es. Zurdo, ¿y te acordás cuál fue la primera murga que cantaste? Sí, con la primera murga que yo, o sea, mira, me acuerdo de dos situaciones importantes. La primera en la que salí, sí, es una murga que se llamaba, mejor dicho, Amate Salengrudo. Sí, eso fue en el año 79. Sí, sí, la y después, en la murga que canté por primera vez, fue en Falta y Resto, en el año 88, cuando Pitufo Lombardo agarra la dirección escénica como arreglador coral de Falta y Resto, que eso fue para el año 88. Que fue cuando Julio Julián, desde el año 87 para el año 88, para el carnaval del 88, se retira de la murga, se va de la murga, y ahí es cuando Pitufo Lombardo agarra la dirección. Y entonces, ¿qué pasa? Te lo voy a hacer concreto y rápido para no aburrirlos, pero cuando Pitufo agarra la dirección, nosotros ya veníamos con un formato de ser amigos, donde salíamos después de los ensayos a recorrer algún boliche, en aquella época a tomar una copa y poder charlar de todo lo pasado en los ensayos. Y en esos boliches, vaya casualidad, que siempre terminábamos de cantarola. Entonces, bueno, era muy de meter el bozarrón en esas situaciones. Y él, cuando agarró la dirección, me dijo, dice, bueno, ahora vas a pasar del mostrador a cantar en el coro cuando no estés tocando, me dijo. Y así fue que empecé. Fue porque él me brindó la posibilidad, la oportunidad. Y digo me brindó porque no lo hizo por eso. Simplemente me invitó a cantar porque consideraba que lo podía hacer y que tenía que hacerlo. Pero para mí también lo tomé como una posibilidad de haber no solo transitado por un lugar que descubrí que me encantaba, sino que también hoy, con el diario Lunes en la vida, me doy cuenta que el tipo fue una de las personas que también me permitió poder mostrar ese lado, ¿no? Claro. Y vaya si la pegó, ¿no? Sí, la verdad. Algo sabe ese muchacho del género. Sabes que, bueno, sin ir más lejos, viste que este último carnaval del que hablaba recién, que hace muy poquito terminó. Ahí apuntábamos, era la próxima, bueno, iba a apuntar ahí. La vuelta al primer amor, ¿no? No digo más nada, así me podés preguntar. No, dale, seguí nomás vos. No, pero bueno, nada, ya que me dan el pie. Como ustedes saben, tanto Pitufo como Pinocho Rutén, Pablo Pinocho Rutén, volvieron a Falta y Resto este año por una propuesta, una idea de Raúl Castro, que también de alguna manera el flaco volvió, porque vos fíjate que Falta y Resto hacía 8 años que no participaba en carnaval. Cierto. Y bueno, y empezó toda esta aventura. A mí cuando me llaman por allá, por creo que fue junio por allá del año pasado, me llama Raúl por teléfono para decirme en un formato de arenga de que venite para La Falta, que vamos a salir con La Falta, cómo la ves para estar con nosotros, que viene Pitufo, que va a estar Pinocho, que va a estar Fulano. Y yo no creía mucho, digo, la verdad no le creí mucho. Porque yo digo, flaco, ¿cómo está hablando? ¿En serio? ¿En qué está? Yo digo, ¿este estará en un asado? Y se tomó un vino y ahora se le ocurre. Yo sé que el flaco es muy serio y no es de andar bromeando con eso, pero ¿qué pasa? Para mí era una novedad, una noticia tan fuerte y tan increíble de asimilar que le puse la duda por medio para que él también de alguna manera me asegurara y yo poder estar tranquilo, ¿no? Y bueno, y nada, y pasó eso, me aseguró y me pasó con los gurises que estaban con él en ese momento, Pitufo y Pinocho, y bueno, y después de casi 40 años o 40 y pico de años, Pitufo y Pinocho vuelven a Falta y Resto, salimos juntos este año y tuvimos un carnaval de los más lindos, así que por ese lado estoy también sumamente, no solo agradecido al flaco que tuvo la delicadeza y la deferencia de invitarme una vez más a participar de mi murga, cuando digo de mi murga, porque soy fundador de Falta y Resto y la quiero desde ese lugar. Aparte fuiste también partícipe de parte musicalmente, ¿no? Allí justo con un cuplé o con una canción dedicada. ¡Cupletero! El cupletero del zurdo. Se encargo de estar diciendo que soy cupletero, porque yo hay cosas que no les pongo nombre por las dudas, ¿viste? No te preocupes. No lo escucha nadie esto, no te preocupes. No nos está escuchando nadie. No, quédate tranquilo que no. No, acá entre nosotros nada más. No, mirá, vos sabés que fue una instancia divina y de verdad les digo, más allá de haber participado en este caso haciendo un cuplé, por así decirlo, que para mí fue un bloque, más que un cuplé era como un bloque que pertenecía a lo que tenía que ver con el espectáculo o hacía al espectáculo, ¿no? Era uno de los bloques. Y bueno, y obviamente me lo propuso a mí porque a él se le generó la idea de que el cuplé del zurdo, obviamente, por yo ser el zurdo, todo tenía un que ver. También claro, me vio la posibilidad de que yo, como bombista, vos fíjate que hay una historia que marca que hay un bombista, que en este caso soy yo, desde hace muchos años, que da un paso al frente como bombista y canta canciones, las canciones finales, o mete algún grito en las despedidas o en las presentaciones. Siempre hago algo desde el lugar de bombista. Entonces, bueno, él le pareció que también era una linda oportunidad, no solo por mí, sino que también por Falta y Resto en sí, el hecho de que el bombista también pudiera mostrar algo más. Pero no mostrar por el hecho de un crecimiento personal ni nada que se le parezca, por el simple hecho de decir, bueno, estamos en nuestro lugar y tenemos esa posibilidad y por qué no hacerlo, ¿no? Entonces él consideró que también estaba bueno eso, Y yo le seguí la cabeza porque está, porque el flaco yo considero, al igual que Pitufo, por ejemplo, en lo suyo, son de esos personajes que viste, cuando vos tenés esas personas que en determinados rubros y lugares vos confías, cuando te dicen, che, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo de esta manera, y vos vas y te tirás, porque vos sabés que esas personas saben de lo que te están hablando, ¿viste? Con esto no estoy diciendo que me mandé tremendo cuplé, ojo. No, no, no. No contamos. Estoy diciendo la apuesta de los tipos cuando tienen claridad de lo que ven venirse con respecto a un espectáculo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y nada, yo lo único que tuve que hacer fue defender eso desde el lugar que ellos me plantearon, y no mucho más que eso. Yo no soy ni cupletero ni nada que se parezca, pero reconozco que fue un momento lindo, que lo disfruté, y que le doy la razón de que estaba bueno haber hecho cosas diferentes, porque está bueno también mostrarte haciendo cosas diferentes, porque también tenés la posibilidad de que todas aquellas y aquellos que te van a ver a un escenario puedan ver cosas también, no sé si nuevas, pero por lo menos desde otro lugar, ¿no? Freddy, una pregunta familiar. Sí. ¿Tú residís en Colonia? Sí, exactamente. ¿Producto de un amor nacido en el free show de Buquebus? Tenés toda la data, ¿eh? Ah, te estamos investigando. Acá Zapicán se encargó de hacer una investigación. Es la parte de Cholula. Yo me vine ayer con mi señora, con mi esposa, porque aprovechamos y veníamos a tocar ayer. Bueno, por diferentes razones, al final el show de ayer no se llevó a cabo, pero aún así dijimos, vayámonos a pasear, porque era la posibilidad que teníamos de llegar igual ayer para decir, bueno, tengo un día libre, aprovechamos a pasear. Muy bien. Porque si no llegas el día de tocar, y ya que entre pruebas de sonidos y cosas, vos no tenés mucho tiempo que te quede como para decir, salgo a recorrer. Y nos vinimos ayer, estuvimos paseando, y estoy con Sandra, y de hecho vinimos con dos amigos también de la vida que nos acompañan, y estamos aprovechando, que de hecho después también ya vamos a aprovechar el día previo a la prueba de sonido. Pero a lo que quería llegar es que sí, que estoy con la persona responsable de que eso haya pasado, porque bueno, Sandra es la persona que yo conocí, y lo que les quiero decir, que esto lo digo porque si no, viste que parezco como que soy el crack del cuento, y en realidad no, en realidad la fenómena del cuento es mi señora, que es una persona que tuvo no solo la buena onda de como persona haberme dado esa posibilidad de conocerla, y bueno, y hoy día tenemos una familia divina, sino que también de bancarse a un tipo que iba al free shop, y yo no gastaba un peso en el free shop, iba a molestarla nada más. Entonces vos te das cuenta que acá la buena persona fue ella. Una heroína. Sí, claro. Vos sabés que... Pero no, fue una situación muy linda porque Sandra es la persona que nos acompañamos el uno al otro en un formato de familia que de hecho adoramos desde hace muchos años, y bueno, y acá estamos para recorrer una ciudad hermosa juntos y hasta de la mano hasta el día de hoy. Y está muy bien, y está muy bien. Sí. Freddy, vaya si es, lo hemos hablado en otra entrevista cuando decimos el apoyo necesario e imprescindible de la pareja o de la familia, sí, para lo que hacen ustedes, ¿no? El artista que vive viajando, te han tocado giras, claro, extensísimas con la Catalina, y bueno, el apoyo de la familia en esos momentos es fundamental. Pero encima ahora le metiste a tu hijo en el grupo también, o sea que ni al hijo tiene ya. Sí, porque yo dije, che, ¿a quién más puedo meter de la familia? Y dije, bueno, vamos a meter al Fefi. Sí, vos sabés que Fefi es un musicazo, es un tocador. Lo sabemos. No, Fefi es de eso, bueno, viste que las generaciones jóvenes todos vuelan, ¿viste? Sí. Cuando digo todos vuelan, me refiero, es una manera de digamos, más callejera, por así decirlo, de expresar las personas tienen la cabeza muy abierta y son capaces de aprovechar, en el mejor de los sentidos, de aprovechar sus capacidades naturales, que al ser naturales, cuando después las perfeccionan un poco, ya con eso tienen para trillar toda la vida. ¿Qué te parece? Porque si naturalmente vienen con esa cabeza y la perfeccionan, evidentemente tienen para poder hacer un montón de cosas. Y bueno, el caso de Fefi, que claro, que también tengo la dicha, y es como muy lindo, en este caso que es mi hijo. Entonces, bueno, estamos compartiendo como padre e hijo un montón de cosas divinas, y tenemos muy claro, es muy lindo, ¿sabes por qué? Porque lo disfrutamos desde ese lugar, y sabemos, y él sabe, él en la banda es el baterista, es nuestro compañero, es nuestro amigo, pero encima somos padre e hijo, entonces claro, tenemos esa posibilidad de poder compartir y ser cómplices de un montón de situaciones de vida que a él lo hacen recontra feliz, y a mí, por supuesto, que también, y lo sabemos. Entonces, entre los dos tratamos de esa parte cuidarla un poquito cada uno, porque para poder mantenerla y poder seguir disfrutándola, ¿no? Pero es muy lindo, sí, les puedo asegurar que es muy lindo compartir cosas así. Y de hecho, de la mano de eso, bueno, obviamente mi familia, que vos recién lo decías, que no hay nada que se sostenga si vos no tenés el apoyo real de las personas que te rodean, que en definitiva es con la gente que vos vivís en el día a día, que es tu fundamental familia. Y más en esto, ¿no? Que como vos decías, que uno a veces dice chau, me voy, y de repente es un día que fuiste y viniste, o de repente es una semana, o de repente es un mes. Entonces, bueno, son un montón de cosas, pero está buenísimo el hecho de poder tener también una familia que no solo te respalda y encima que le gusta y te apoya. Bueno, yo que soy mi esposa Sandra, que recién la nombré, mi hija Eva, y también hoy día tenemos el más chiquito, que es Valentino, mi nieto de 5 años, que hoy día se sube al escenario con nosotros y en la bajada agarra los platillos y toca con nosotros. ¡Qué maravilla! Vos imaginate que es para una persona que su nieto de 5 años suba a tocar. Escuchame, ¿Zurdo lo trajiste para hoy? No. Vos sabés que hoy no viene Valentino, sí, por diferentes razones no llega a Buenos Aires en este caso. Ha venido, pero no, en este caso no. Bueno, pero, para la próxima. Pero cómo no. Pero no quería dejar pasar la posibilidad de nombrar a la familia, porque bueno, porque ya que ustedes también tuvieron la delicadeza, como siempre, una vez más, cosa que agradezco profundamente, no solo el buen trato que nos dan y la posibilidad de contar todo esto, porque sin ustedes no se puede, sino también de poder traer a la familia, por lo menos nombrándolo, porque yo soy de los abuelos que sí, que reconozco que se me cae la baba, y sí, lo digo, lo acepto, lo asimilo, y no me importa, soy abuelo. Somos varios, te digo, acá en la mesa varios. Creo que todos compartimos eso, bueno, y tenemos el mismo concepto. Estamos en el mismo cuadro. Ahí está. Así es. Bueno, la cita es para esta noche, sábado 11 de abril, 21 horas, en Balcarce 460, en la Trastienda, este lugar tan lindo que ya los tiene adoptados, a vos y a Emiliano ya son de la casa prácticamente. Bueno, mira, recién hablaba con Gustavo, que es uno de mis dos amigos que vinieron a pasar el fin de semana con nosotros, obviamente acompañarnos y a compartir, y estábamos charlando de esto, de todo esto que el año pasado estuvimos en la Trastienda. Sí, sí, sí. Y estar de vuelta a nosotros no solo nos alegra, sino que también, viste, te pone en un lugar de decir, bueno, vení ya también de alguna manera a ver cómo están, ¿me entendés? Todo ese circuito que se genera en ese lugar divino donde ha pasado tanta gente, ya uno llega por el hecho de decir, bueno, che, ¿cómo están? Un abrazo y cuidarlo un poquito y decir, bueno, vinimos, cantamos, y es como cuidar también ese lugar que te dan, porque en definitiva es como nuestra casa también. Así que es muy lindo volver a la Trastienda. Quiero aprovechar, agradecerle a Juancho Pasaris, que sin duda, sigue confiando en proyectos, por ejemplo, en este caso, en Emiliano de Zurdi y en toda la barra que conformamos la banda. Y por supuesto a su familia, que también hace un esfuerzo bárbaro, y también a ustedes, a cada una y cada uno de ustedes que siempre nos dan la posibilidad del espacio de contar en qué estamos, qué vamos a hacer. Y bueno, y es una realidad, ustedes lo saben más que yo, pero esto hay que decirlo porque es la manera de que la gente también pueda seguir apoyando. Ustedes nos dan una mano enorme en el sentido de poder producir para que la gente llegue a saber y a enterarse. Así que bueno, somos unos agradecidos, así que en nombre de la banda y de Juancho directamente, les agradecemos profundamente que nos den el espacio para promocionar una cosa tan linda como la que va a pasar hoy. Por favor, Freddy, los agradecidos como siempre somos nosotros y nuestra audiencia, que bueno, les recordamos y ya lo vienen haciendo, están participando para llevarse un par de entradas para el show de esta noche, hasta dentro de 15 minutos. Ya venimos con un montón anotado ahí, así que hasta dentro de 15 minutos vamos a dar a conocer quiénes te van a ir a ver junto a su familia, porque de repente va a ir otra, son un par de entradas, para ver a Emiliano y el Zurdo esta noche en la Trastienda. Qué bueno. Freddy, muchísimas gracias como siempre, y nos estamos viendo esta noche ahí, cuando terminen algún momentito nos vamos a arrimar a darte ese abrazo ya característico. Por supuesto que sí. Nos daremos un abrazo ahí y les agradezco profundamente. Estamos viendo. Un abrazo, chau, gracias. Son tantos años, pena, nostalgia, y un buen tiempo que dejó. Risas y llantos, calles oscuras sin saber a dónde voy. La madrugada y un borracho callejero, no

La radio es enlace, fuga e inmediatez. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es FM 88.7. La tribu. La última. La última. La última radio. Por el mismo camino. Adiós, juventud. Un clásico. Espacio deportivo a partir de este momento con toda la información. Primero del fútbol, porque el hombre seguramente va a tener varias noticias para dar. Hubo vuelta ciclista y básquetbol. Cierto. Pero me imagino yo, supongo, que va a arrancar con el fútbol. El fútbol, sí. El fútbol, tenemos el campeonato Apertura, donde se jugó la cuarta fecha. Ya ustedes habían adelantado el fin de semana, vos, Fabián, la derrota de Nacional contra Central Español. Sí, que había sido el viernes. El viernes, igual que Boston River, que había ganado a Wander 4-1, ¿no? Pero el día sábado, Racing ganó 2-1. Eso le permitió a Juventud de las Piedras, esto le permitió a Racing de Sayago estar arriba de la tabla de posiciones, como ya venía ocurriendo en la fecha anterior. Con 10 fechas cumplidas, Racing puntero, ¿eh? Así bien. Y pero vino variando, al igual muchos equipos. Sí, ha sido un campeonato irregular, convengamos. Tuvo Central Español, tuvo Deportivo Maldonado en la punta y a Peñarol. Ahora tiene a Racing de Sayago. Danubio empató 1-1 con Montevideo City Torque, que también está jugando ahora Montevideo City Torque, vamos a decir ahora cuando va al el equipo este jugando contra Albion hoy. Y Peñarol le ganó a Progreso en el partido del jugado el día sábado. Partido que Peñarol le ganó, partido cómodo, pudo haber aumentado la cifra. Bueno, en el primer tiempo ya estaba definiendo el partido 2-0 a favor del equipo aurinegro. El día domingo, Albion empató junto 2-2 con Cerro Largo, partido que se jugó en Montevideo. Cerro le ganó 1-0, sorpresa, porque Cerro le ganó a Defensor Sporting, una campaña muy floja el equipo de Punta Carretas, ¿no? No está muy lo leo mucho a nuestro amigo Marcelo, los quejándose. Comentarios, quejándose del equipo Violeta, o los tuertos, como le decíamos nosotros comúnmente al equipo de Defensor Sporting. Y cerró la fecha el Deportivo Maldonado, que bueno, que le ganó a Liverpool acá en la Cuchilla, la Cuchilla no, porque jugaron en la cancha de Wanderers, en el Viera. Y Deportivo Maldonado viene dando sorpresa porque está ahí dentro de los tres primeros lugares de la Copa del Torneo Apertura. La fecha va a continuar en el día de hoy, la fecha número 11, donde está jugando, empatando ahora justamente, ayer empataron Cerro Largo y el equipo de Cerro Largo, que jugaron en la ciudad de Melo. Cerro Largo y Cerro. Y Cerro, Cerro ahí Largo está. Y Cerro. Ahí está. Así es. Y Albion le está ganando al equipo de Montevideo City Torque, ahora 1-0, 75 minutos ya están jugando. El equipo de Albion va ganando, el pionero, como les dicen allá en Montevideo, está ganando 1-0 al Montevideo City Torque, equipo que está jugando la Copa Sudamericana, que ahora vamos a hablar de él. Defensor Sporting va a jugar esta tarde frente a Boston River. Deportivo Maldonado va a recibir a Nacional en el campo de allá a las 19 horas. ¡Qué partidito este! Difícil porque, bueno, sabemos, como decimos, buena campaña del Deportivo Maldonado, que ha ganado, ha estado primero en la tabla de posición y ahora está se encuentra tercero. Pero bueno, para Nacional, como viene jugando a nivel campeonato uruguayo, no ha sido muy muy constante su juego. Y esto hace que el partido de hoy sea de un alto riesgo, ¿no? Porque de partir Nacional prácticamente ya se despediría del torneo, en este caso, Apertura, ¿no? Porque un equipo con Nacional que lleva perdido 4 partidos de 10. Claro. Es imposible que Nacional pueda aspirar a pelear el campeonato si hoy no saca un resultado positivo. Porque justo es un equipo que está arriba de él. Claro, no, aparte digo, ya la distancia que separa Nacional del líder son 7 puntos. Imagínate si hoy no gana, ya es prácticamente despedirse del torneo. Un partido que Nacional hoy va a alternar titulares con suplentes por esto que decías vos, ¿no? La participación en torneos internacionales. Bueno, mañana domingo va a estar a la fecha a las 10 de la mañana. Central Español va a recibir a Danubio. Juventud de las Piedras frente a Progreso. Wanderers va a entrar a Racing. Y el día lunes va a jugar Peñarol, porque bueno, hablamos por los partidos de la Copa. Va a jugar frente a Liverpool. Este partido se va a jugar el día lunes. San Picán, que usted duerme a la siesta, 8 de la noche se va a jugar el día lunes. Lo va a poder ver, Peñarol entonces. Y Liverpool. Ah, no. Así que, bueno. Bueno, Yo mandé una carta a la Asociación Uruguaya. Ah, sí, para que no le pongan los partidos de tarde. No, sí, porque al final el descanso humano es más importante que el fútbol. Bueno, decimos entonces que la Copa Libertadores, que hablábamos justamente, hubo partidos que comenzaron para jugarse este año a nivel de la Copa Conmebol, donde el equipo de Nacional fue el primero que debutó desde esta semana, empató 1-1, le empataron, ¿no? Porque ganaba 1-0, partido de visitante, este partido se jugó en Chile. Coquimbo fue el rival de un equipo aurinegro, en este caso los colores aurinegros tienen el equipo de Coquimbo, que bueno, le ganaba a Nacional, ganaba, se puso a cuidar el resultado, el equipo de Chile tuvo una última oportunidad de jugada, una jugada que fue malograda por su arquero Suárez, que fue al arco un tiro que puede haber sacado... Muy sencillo, pero ya venía demostrando cierta inseguridad en varios centros, lo cual agrandó al equipo chileno. Coates había sacado un cabezazo en la línea, una pelota que había salido mal en un centro Suárez, y en la última jugada, prácticamente, minuto 94, es el empate del equipo chileno, que había hecho méritos para lograr el empate después de que Nacional se había puesto en ventaja con un gol de Coates también en el primer tiempo que había sido mejor Nacional que el equipo chileno, pero bueno, esto de lo que decía Ítalo, ¿no? El tirarse un poco atrás más las inseguridades de su arquero le brindaron la posibilidad a los chilenos de empatar. Así es. Por el otro, el equipo fue el equipo aurinegro, que ganó, iba a empatar perdiendo 1-0, y en el segundo tiempo, gracias a una jugada de Arezzo, que fue individualmente, que se tiró para la izquierda y entró para dentro del área por derecha, toda. Y la hizo él la jugada, y bueno, y pudo Peñarol empatar el partido, que estaba muy comprometido también para el equipo aurinegro, que va a tener que mejorar frente a jugar el día martes frente a Platense, el día jueves frente a Platense juega. Platense, pero viene de perder Platense. Perdió con el equipo brasileño, hay que decir que perdió. Sí, ojo, el primer tiempo de Platense fue muy bueno, pero en el segundo tiempo bajó bastante. Sí. Pudo contra Corinthians. Tuvo más llegada al equipo Platense que Corinthians, porque bueno, malogró la jugada y llegó, la vez que llegó golpeó el equipo Botafogo. Como siempre, gana el que hace los goles. Y así es, tal cual. Bueno, pero bueno, Peñarol va a estar jugando el jueves. Peñarol va a estar jugando el jueves. No, el día jueves. El lunes juega con Liverpool. El día va a jugar contra el equipo de Platense en el Estadio Campeón del Siglo el día jueves. 21:30 horas. ¿Y Nacional? El día el 14 de abril. Martes. 19 horas va a jugar frente al Deportes Tolima, el equipo ecuatoriano que empataron. Colombia. Colombia, perdón. Que empataron 0-0 con el equipo peruano, con el Universitario. Empataron 0-0, son los rivales de Nacional en la Copa Libertadores. Y Peñarol tiene el otro rival, que decíamos, de Corinthians, y el Santa Fe, que empató con el equipo de Peñarol el otro día. La Sudamericana también tuvo su apertura. Jugó Boston River, perdió con el San Pablo al Montevideo, jugó ese partido. Un partido marcado por el clima, ¿no? Hay que decirlo, no, fue el día del tormentón en Uruguay, del ciclón. Hay imágenes, la pueden ver en los sitios, los arqueros sacando las pelotas esas elevadas, el viento las devolvía, se volaron carteles. Sí, hubo tormentas en Montevideo, fuerte porque hubo ramas y caídas. Sí, fue tremendo. Terrible el temporal en Montevideo. Sí. La verdad que no se podía haber jugado ese partido, claramente no se podía haber jugado ese partido, sin embargo se hizo. Sin luz. Pero bueno, finalmente derrota para Boston River 1-0 frente a San Pablo, que en la previa era uno de los candidatos a ganar la Copa. Bueno, ahora va a jugar en la semana que viene frente al equipo del equipo de O'Higgins. Millonarios va a jugar. Con Millonarios juega la semana que viene el equipo de Boston River en Colombia. Va a jugar en Bogotá en este partido, se va a jugar. El otro equipo es O'Higgins de Chile, que le ganó 2-0 el equipo de Chile a Millonarios. El otro equipo, el Juventud de las Piedras, empató 1-1. Partido también que lo tenía dominado, ganando al equipo peruano Cienciano, que se está jugando la Sudamericana. Y empataron 1-1 y ahora el equipo de Juventud de las Piedras tendrá que ir a jugar con el equipo de Atlético Mineiro. Este Atlético Mineiro, que es el que perdió con la Academia de Puerto Cabello de Venezuela. Perdió 2-1 allá en jugando muy bien el equipo venezolano, tuve oportunidad de verlo las jugadas, y el equipo sorpresa para mí, el equipo venezolano, ganándole al equipo de Mineiro. Otro que dio la sorpresa fue... El único que ganó, hay que decirlo, el único equipo uruguayo que ganó entre las dos copas fue el Montevideo City Torque. Sí, le ganó al Gremio, nada más ni nada menos, ¿no? Al Gremio de Porto Alegre. En el Centenario. En el Centenario le ganó 1-0, partido que le viene bien porque la otra equipo, Riestra y Palestino, empataron 0-0. Los dos equipos, el chileno y el argentino, son los equipos que están dentro del grupo de Montevideo City Torque. Ahora Montevideo City Torque va a jugar a Chile, va a jugar contra Palestino el día martes. Bueno, ahora pasamos, lo que quiero decir también es que se esté jugando la final del Campeonato del Interior, lo teníamos medio olvidado esto del Campeonato del Interior, que se va jugándose entre Maldonado, Capital y Salto. Hoy se va a jugar la primera final en la ciudad de Salto, en el Dickinson de Salto, va a jugar Salto frente a Maldonado. Los dos equipos le eliminaron a Colonia y a equipo de Paysandú, las semifinales que jugaron la semana pasada. Salto le ganó por penales en la definición y el equipo de Río Negro le ganó, perdió la final con Salto y Maldonado le ganó a Durazno la final, semifinales. Eso quiere decir. Y entonces para ir ya casi... tenemos un partido, está hablando de... Sub-17 tenemos, ¿eh? Sub-17 que está jugando la Copa Sudamericana. Le ganó a Colombia un partido que tenía que ganar sí o sí, porque si no se quedaba fuera de todo. Había perdido el primer partido, había empatado los otros dos partidos y ahora le ganó a Colombia. Le ganó bien a Colombia, así que tiene que avanzar porque el próximo Mundial es en clasificarse para el Mundial de Qatar. Se va a jugar. No sabemos si todavía la fecha está... Uruguay queda fecha libre esta última, tiene que esperar otros resultados para ver si accede a semifinales. Igual son 7 los que clasifican de 10, así que hay chances todavía de poder clasificar, pero... Hay que mejorar el rendimiento, muchachos. ¿Terminó a la estrompada Argentina? Sí, con Brasil, con denuncia de racismo, otra vez. ¿Tenés ciclismo? Tengo el ciclismo, la Vuelta al Uruguay. Finalizó, sí, señor. El día sábado, domingo, ganó el equipo, el corredor sub-23, hay que decirlo, un corredor de 23 años, corriendo para el equipo de Dolores Cycles Club. Pablo Sandino Bonilla es el ganador de la Vuelta al Uruguay, segundo fue el argentino Lucas Gaday, tercero Ignacio Maldonado, que había sido ganador de la Vuelta el año pasado, ¿no? Así que, bueno, la Vuelta al Uruguay quedó para manos del chico sub-23, Pablo Bonilla. Y el básquetbol también, hay que decirlo, hubo clásico que ganó el equipo tricolor por primera vez, este año, perdió el equipo rinegro en el Palacio de Peñarol, pero... Como siempre, la hinchada dando la nota. Sí, el presidente Peñarol dijo, no sé cuánto nos sale el básquetbol. Va a haber que hablar que entren 200, 300 y los socios. Sí, dice, sí. Porque no vivimos a multa, seguro les van a sacar puntos. Porque en básquetbol y después te... Pero ¿cómo pueden hacer colgar desde el techo a un muñeco con la casa, con el evidentemente con hay complicidad. Hay que hay complicidad con la gente del mismo del palacio y la gente, algún dirigente tiene que saber todo eso, dejar permitir eso, como siempre se permiten a veces la pirotecnia en las estadios, ¿no? Cuando pasan esas multas que le dan a los equipos. Hoy juegan Defensor y Peñarol y Nacional y Aguada, partidos importantes. También hay que tener en cuenta que Nacional el fin de semana próximo, viernes y sábado, va a estar jugando acá en Buenos Aires, en Estadio de Obra, con entradas carísimas, ya lo voy diciendo. 80.000 pesos cada entrada, una locura. ¿80.000 para qué? Para ver el partido de básquetbol. Una locura. Sí. Cerramos con música. Tenemos a la Bersuit por ahí. Sí, la Bersuit con un toco y me voy. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar.

confección de almohadones y fundas. Tapicería La Rueca. Calidad y atención personalizada. Más de 25 años en el rubro nos avalan. Tapicería La Rueca, Uriburu 41, a metros de Rivadavia. Teléfono 4952-1515 o a través del WhatsApp 11-44-29-6405. Fin de espacio publicitario. Por el mismo camino. Es el amor. Un clásico. Bueno, y después de la brillante elección del separador a cargo de nuestra operadora, que ya es nuestra operadora, productora, realizadora de sorteos también, porque tiene hasta una aplicación para el sorteo. Me gustaría que pudieran verlo. Esto es lástima que no se puede poner. Y la aplicación que Soledad ha utilizado ha dicho que Saúl es quien se ha ganado el par de entradas para escuchar a ese señor que teníamos ahí en el separador y a Emiliano Muñoz, al zurdo Becio, esta noche en la trastienda. Así que Saúl, felicitaciones, bastante llamado, mucha gente a través del Facebook también. Algunos que se bajaron en el último momento porque les surgieron algunos compromisos por otro lado. Así que muchísimas gracias a todos los que participaron, a todos los que mandaron mensajes también, independientemente del sorteo, como Chirola, que dice que le mandáramos saludos al zurdo de parte de la gente de Va de Vuelta, se lo vamos a esta noche. Y a Nilsa, que nos estaba escuchando y decía que quería saber algo del homenaje a Zitarrosa que se le hizo ayer en Plaza Favini por los 90 años que hubiera cumplido. El sábado que viene vamos a tener algo al respecto. Está la grabación de TV Ciudad. Ahí está, que la busque ahí, Nilsa, que un muy lindo espectáculo con más de 30 artistas ayer. Participando, estuvo el presidente y varias autoridades. Frente a la sala Zitarrosa. Ahí está. Sí. Bueno, rapidísimo, una agenda de actividades más que resumidas. Esta noche, lo dicho, bueno, Emiliano y el Zurdo en la trastienda, Balcarce 460 a partir de las 9 de la noche. Leonardo Pastore, nuestro querido Leonardo Pastore, en la Biblioteca Café, en Marcelo Torcuato de Alvear, 1155. El gran espectáculo de tango en Taconeando, Balcarce 725, con un homenaje a los héroes de Malvinas, con la conducción de Alicia Juncal y más de 10 cantantes, acompañado por la San Justo Tango. La entrada 12.000 pesos, Balcarce 725 en Taconeando. Próximo fin de semana, La Margarita va a estar en el Galpón de Catalinas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Es el espectáculo el domingo 19 de abril a las 20 y 30 horas. Benito Pérez Galdós 93 en La Boca. También van a estar en La Plata el sábado y el domingo también en Vicente López. Gente Grande, otra de las murgas que estuvo participando en el Carnaval Uruguayo, va a estar en el Centro Cultural Conex, acá en Sarmiento 3131, el próximo viernes a partir de las 20 y 30 horas con el espectáculo 2026. Con eso no se jode. Y el otro sábado 18 de abril, un par de actividades. Una, mota y milongas extremas juntos en el Uniclub en Guardia Vieja 3360, acá en el Abasto. Mota es el nuevo proyecto que tiene Pablo Silvera, el cantante de Once Tiros y parte de esa banda, junto a la gente querida de Milongas Extremas, sábado 18 de abril, 21 horas, en el Uniclub. Y un homenaje, tributo al Zabalero, Carvajal canta a Carvajal, el homenajeado, el Zabalero, a cargo de Alejandro. Su hijo Alejandro. Jueves 16, viernes 17 de abril, en el Café La Poesía, en Chile 502 en San Telmo, y el sábado 18 a las 21 horas en Perón, avenida 9 de Julio, 1999 en Lanús. Y la última actividad tiene que ver con el primer festejo de Uru de este año 2026. Domingo 19 de abril al mediodía, celebrando el desembarco de los 33 orientales con un asado. Miren que no es común hoy un asado. Avenida Larrazábal, 829, casi Emilio Castro en Mataderos. El ticket, 30.000 pesos, incluye todo, absolutamente. Nos fuimos, nos quedan un montón de actividades que vamos a tratar de que el sábado que viene las podamos meter en la agenda. Nos vamos escuchando a Maderas del Río de la Plata. Sí, es un grupo, orquesta, grupo de candombe, formado aquí en Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios. Allí son todos los músicos y vamos a escuchar en este caso Sin Miedo a Amar. Muy bien. Maderas del Río de la Plata. Ahí está. Nos vamos, pero volveremos. Así será el sábado próximo. Gracias, Sole, por todo. Y quedan ustedes en el aire acompañando a las chicas de La Que Nos Parió. Thank you. desierto y cemento quemando mis ojos, reflejos se funden con la verdad. Espejos del alma, marcas del destino, camino elegido y seteado corazón. Conciencia desnuda la mente para ver de frente que no hay pasión. Sigue para adelante, borra los reflejos de lo que no existe si no hay amor. Oh, oh, oh, oh. La vida viene, la vida va, repica fuerte mi voluntad. Ve tus ojos con claridad, en un candombe sin miedo a más. Quemando mis ojos, reflejos se funden con la verdad. Espejos del alma, marcas del destino, camino elegido y sendeado.